I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sun Cine Más. Este es el número 104. Este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí, pues listos para platicarles de lo último en el cine. Y vamos a tener un podcast muy mono porque vamos a hablar hoy del planeta de los simios. Así que vamos a tener muchísimo de qué platicar esta noche en una de las sagas más antiguas de la historia del cine. Y bueno, pues vamos a... Ahora sí que vamos a primero recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv. Nuestro Twitter es arroba resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Ahí para que ustedes nos manden sus comentarios, dudas. Ahí disculpen la tardanza, tuvimos algunos problemas técnicos, ya los estamos arreglando. Así que pues no se nos desesperen, ya estamos aquí listos para echarle montón al podcast. Y como siempre, pues estamos conectados desde las 10 de la noche aquí en resetmx.com/live. Aunque bueno, hoy empezamos a las 10 y cuarto por supuesto, problemas técnicos. Así que una disculpa a los que nos están escuchando en vivo y a los que están en el recalentado. Así que sean puntuales. Esperemos que estén a las 10 de la noche la próxima vez para que platiquemos. Y bueno, vamos a presentar a la gente que está esta noche aquí en esta transmisión. Y primero que nada tenemos un par de invitados. Primero que nada el conductor del Push Start, el buen Alarjual, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Trapsan? Pues gracias otra vez por la invitación. Bienvenidos ahí a todos los que nos están acompañando. Como siempre, es recomendable que estén en vivo en cada una de las transmisiones para que interactúen y platiquen con nosotros. Y pues gracias, mi querido Trapsan. Y pues sí, vamos a hablar de una de las franquicias en el cine más icónicas, que se está renovando y que, bueno, está presentando cosas muy interesantes. Y pues bueno, estamos a punto de arrancar y gracias, Trapsan, por la invitación. No, pues gracias a ti, Alarjual, así que vamos a echarle átomos. Y bueno, también tenemos otro invitado que es el buen Aldo Ion. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Buenas noches, hola, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Ahora sí, después de problemas técnicos ahí con los changos de Mixer, ya está todo bien. Sí, no, la verdad es que se nos desataron los changuitos aquí, pero ya estamos aquí arreglando todo el problema. Y bueno, también tenemos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Este es Kraken para su canal. Ah, no, ¿verdad? Sí. Para Reset MX. Qué bueno que nos veamos nuevamente en otro cine más. Y vamos a hablar de los changuitos. Y si se puede, pues también, ¿por qué no? Un poco del violinista del diablo. Así es. Bueno, también vamos a tener aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, muchas gracias por habernos acompañado. Por estarnos acompañando. Ya nos cortaron la inspiración completa, así. Total, de todo lo que habíamos dicho, los chistes super elaborados de Trap sobre el planeta de los simios y todo, pero bueno, intentaremos recuperarlo en lo que queda de programa. Espero que se queden con nosotros hasta el final, va a estar buenísimo y las noticias también, entonces vamos con lo que sigue. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Submarco, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches, qué bueno que están todos reunidos, tenemos excelentes invitados, pues ahora sí el programa está para ponernos como changos. Así es, y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el momento en el chat. Ahí tenemos un saludo al buen BitGeek, al abuelo Kraken, que bueno, también aquí anda en el chat interno, al Manuel CGC, Mictlante Cutli, M. Medina, Omar SDT, que hoy no nos va a poder acompañar. Y ya, pues aquí también está el Submarco, ¿no? Que también andan en el chat. Ahí pues todos aquellos que andan pues ahí, si saben que hay gente que quiere escucharnos, pues díganle en el Twitter, díganlo aquí también y avísenle que ya estamos aquí listos para platicar de cine. Y bueno, pues vamos empezando el programa. vamos empezando primero con las noticias. Tenemos primero que nada que ayer se liberó un tráiler que yo creo que todo mundo desde que desde diciembre como que nos quedamos con ganas de más de algo, ¿no? Estábamos viendo el final de la película de La Desolación de Smaug, la segunda parte del Hobbit, y al final de esa película nos quedamos, ¿ya? Pero, así como que nos quedamos... ¡Qué flojera! Perdón, Traps, pero ¡qué flojera el Hobbit! Ya, sí. Ok, el punto es de que ya por fin se liberó el primer teaser trailer de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Así es el nombre que va a tener. Antes se llamaba Un Viaje de Ida y Vuelta, algo así, era el título anterior. Pero ya se cambió el título a La Batalla de los Cinco Ejércitos, que es básicamente el conflicto principal que va a tener esta película. Ya incluso se presentaba un póster durante la Comic Con, que de pronto muchos compararon con cierto anime japonés que está de moda desde el año pasado. Y es que sí es cierto, tiene una comparación casi, no manches, parece que se lo plagiaron. Y por otro lado salió otro póster al mismo tiempo que el tráiler, el cual por cierto se nos pasó a publicar y una disculpa. Pero el caso es de que el tráiler a mí sí me dejó así como que sí me subió un poquito el interés cuando de pronto insertan una canción muy melancólica del Regreso del Rey. Y yo sí me quedé, esa canción yo la recuerdo, y ya cuando recuerdas de qué es, si te quedas así, si te quedas con la lagrimita de fuera, porque sabes que se va a poner muy, pero muy trágica esta Batalla de los Cinco Ejércitos. Los que ya leían el libro ya saben lo que les espera. Los que no lo han leído, pues ojalá que el tráiler les siembre el interés, porque la verdad es de que esperamos que esta película sí por fin sea el momento decisivo para decir si esta trilogía valió la pena tantas horas y tanta espera, o simplemente fue una película más, ¿no? No sé. Traps. Mi hora nalga no lo vale, perdón, pero no, créeme, el libro del Hobbit está bien divertido, es súper accesible de leerlo, todo bien padre. Cuando me enteré que iban a hacer 3 películas de esta cosa, fue el caos. O sea, de por sí ya es algo pesado el Hobbit como tal, y ahora 3 películas. Creo que fue demasiado, creo que la última película de Hobbit fue aburrida, muy aburrida. Lo único que valió la pena ver a Smaug ahí. Y fuera de eso, párale de contar. Y ahora el tráiler, creo que tiene un pequeño defecto que no me gusta. Las animaciones en 3D, o sea, esa parte donde salen en los carruajes y Legolas está brincando otra vez por todos lados como loco, eso no me gusta. No sé si soy yo que ya estoy como asqueadito del Señor de los Anillos, bueno, por lo menos del Hobbit, jamás del Señor de los Anillos, pero del Hobbit, o de plano si es así. Ustedes díganme. Por cierto, preguntaba Manuel CGC por qué son 5 ejércitos. Son elfos, humanos, enanos, orcos, y los lobos también cuentan como un ejército aparte. O sea, es lo que yo tengo entendido de por qué hay 5 ejércitos. Bueno, ¿algún otro comentario de esta nota? No, bueno, lean el libro y cerrarán 6 horas de tormento. Bueno, pues para los que son fans del Señor de los Anillos, pues seguramente se van a decir, mira, pero esto tiene vínculo con el Regreso del Rey, o esto tiene vínculo con la Comunidad del Anillo. Bueno, pues esas son las ventajas, ¿no? Entonces, pero pues a mí sí me siembra cierto interés, y yo por lo menos digo, ojalá que la espera hasta diciembre valga la pena, y ojalá, como dice la hora nalga invertida, valga también la pena, porque sí como que siento que si alguien agarrara las películas y las condensara en una sola, seguramente se pueden quitar muchas escenas innecesarias y sale todo lo necesario del libro y pega, ¿no? Sí, obviamente, pero no, Tras, lo que te pasó a ti es que recordaste la gran y magnífica saga del Señor de los Anillos. Eso fue lo que te pasó, por eso estás interesado. Pero así como que realmente sea el Hobbit la siguiente maravilla del cine, no. No, definitivamente no lo es, ¿no? Porque ya lo malo es que ya se puede decir que es una precuela del Señor de los Anillos, y eso es imposible. Y la verdad es de que realmente que una obra tan grande como la trilogía del Señor de los Anillos es muy difícil de superar. En eso tengo que reconocerlo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, pasa a la siguiente nota. Next. Ok, seguramente le van a decir next a la siguiente nota a muchos de ustedes, porque como dijo Stephen King, 50 sombras de Grey es pornografía porn para mami. Madres de familia. Y porn mami. Y solamente venimos a avisarles de que ya está el tráiler de 50 sombras de Grey para las chicas que nos estén escuchando y hayan leído el libro y estén súper interesadas en ver cómo se ve Christian Grey y cómo se ve, creo que se llama Anastasia Steele, otra chava, bueno, no me acuerdo. El caso es de que pues esta película que pues está pro, que que va a salir para el 14 de febrero del 2015. Va, qué conveniente, ¿verdad? Qué casualidad, el 14 de febrero, ahí para que pues se haga la cita pues un poquito distinta a las otras películas, aunque seguramente alguna persona puede salir ofendida del cine y otros van a salir con la baba de fuego así de que, no, yo digo que es una película para fans del libro. Sí, que sí hay muchas, Pero si quieren ver un buen libro de ese tipo, pues mejor vean, por ejemplo, Historia de O, es hermosísimo. Sí, no, ustedes sí. Y aparte tiene su película, y esa la hicieron también la hicieron en los 70s. Sí, fue muy criticada y muy aclamada también. Ah, que no anden de amargados todos aquí en el programa, si todo el mundo la va a ir a ver, ¿qué le hacen? Si son super fans de Christian Grey y de Anastasia y no sé qué más. Y todos van a ir a verla. ¿Qué le hacen? Bueno. Como fueron a ver Crepúsculo y todas esas. Sí, como no. No, buena estrategia para llevar acá a la chica y bueno, preparar todo para algo más interesante más tarde. Tú sabes que las no películas. No pensé que tuvieras esos gustos, Alan. Claro, soy hombre, tengo que tenerlos. Bueno. No, es que sí está medio denso lo que pasa en el libro. No lo digo por otra cosa, más que nada porque sí está medio salvaje lo que sale en el libro. Sí, no, va a ser una película. ¿Quién sabe qué tanto la vayan a suavizar? Porque ustedes saben que para vender una película tienes que hacerla accesible a a cierta cantidad de público, ¿no? Aquellos que puedan pagar el boleto. Pero ya cuando la haces R o NC-17 en Estados Unidos, es casi como decir, ¿sabes qué? No la vendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie la va a querer ver. O bueno, o más bien dicho, no va a estar la gente que la va a querer ver, ¿no? Y esa es una bronca siempre eterna con las películas de cuando una película que tiene eventos subidos de tono, de pronto dicen, no, ¿saben qué? Hay que bajarle el color para que vayan también los chavitos, ¿no? Y dices, no manches. Y al final si le bajan a Michael Bay. al menos vas a tener a todos los chamacos viendo explosiones. Pero al final si le bajan la intensidad a la película, realmente lo que quiere ir a ver la gente que leyó los libros, no lo va a encontrar y no la va a ir a ver, no sé, sería como raro. O sea, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo le va, porque desde que acabó Crepúsculo hemos estado teniendo varias películas que han querido llenar ese espacio. Tuvimos la adaptación de Ciudad de Sombras, si no me falla la memoria. Tuvimos Hermosas Criaturas, tuvimos Divergente, y creo que de todas esas, Divergente fue la única que le fue mejor que a las demás, pero en lo particular nadie ha logrado llenar ese vacío. Y tengo curiosidad porque si esta no logra llenar el vacío, pues eso podría ser un indicador de que van a haber cambios en Hollywood. Bastantes, porque sí, este año ha sido medio malito en las taquillas, ¿eh? Varios intentos de esas películas han fracasado rotundamente, incluso si lo comparas con... Lo mismo en el caso de las películas de superhéroes. Sí, también han bajado mucho sus ventas, ¿eh? Por ejemplo, ahí tienes Spider-Man, X-Men no lograron las cantidades que lograron sus antecesoras, Transformers tampoco lo ha logrado. Ha sido un año malo y pues la verdad es de que sí, eso es algo que de pronto sí se vino, ya se ha hecho notar, ya estamos terminando julio y no se han logrado, y estamos en el peor año en 6 años de cine, entonces dices, eso no es tan bueno tampoco. A ver si este tipo de película vende. Y es cuando se dan de que pues, si no hay ventas, pues matamos a los personajes, los revivimos o sacamos otros. No, pero es como que no en el caso del planeta de los simios de lo que vamos a hablar hoy. O hacemos un spin-off, ¿no? Como en el caso de Star Trek. Entonces, exacto. Ándale. Sí, pero pues es que también ya como que de pronto sí cansa ir al cine, pero en algunos casos, ¿no? De que vas a un cine norteamericano y te avientas 40 minutos de anuncios antes de ver la película. Aquí en México nomás son 20, pero aguantas, ¿no? Maldito trauma. Pero Homero Simpson se rompió la mandíbula quejándose de eso. Ándale. Yo creo que este tipo de películas va dirigido para otro público, no tanto para los que están con Crepúsculo y Luna Nueva, yo creo que va como un poquito más arriba, ¿no? Entre esas y entre las películas de Lars von Trier, la de Ninfomanía. Como que no, está pero Ninfomanía está a otro nivel, perdón. Sí. Por eso, pero está como que en medio, está como que en medio, pero abajo. Sí, ándale. En fin, es como si dijeras que es como dar una diferencia entre... Se va a ir raro, pero entre pornografía ligera y pornografía hardcore, así se oye tu comparación. Así como las que se ve en el Golden. Exacto. Ándale, y hay una diferencia. Es una película de Golden Choice, Cinema Golden Choice. Ándale. Pues sí, así como que. Pero pues ahora sí vamos a ver que cómo le va a esta película. Se estrena el 14 de febrero del 2015 y seguramente para enero vamos a andar viendo hype de esta película por todos lados, como casi casi vamos a ver algo el Buzz Lightyear diciendo hype, hype everywhere. Vamos a tener a todas las novias adolescentes. Ay, llévame al cine, llévame al cine. Y al final de la película ni vas a querer ni hablar porque seguramente te ha soltado un zorrajazo. No voy a reducirme a hacer esas cochinadas. Momento incómodo saliendo del cine. Sí. Exacto. Yo de hecho tengo una anécdota de cuando estrenaron la primera de Crepúsculo. Me pasó algo muy similar. Por alguna extraña razón terminé en la premiere de aquí en México. Era creo que el único hombre. Yo y mi, o sea, ni siquiera, sí, creo que era yo el único hombre y alguien más en la sala, y todos estamos así como, los dos estamos ahí como cara de, oh Dios, ¿por qué estamos aquí? Nos besamos. Ya, claro, solo faltaba eso. Bueno, pues si quieres dejamos en paz a los hombres de Grey y a Crepúsculo y todas esas películas, y vamos a platicar, tenemos otra nota por ahí. Tenemos, pues es algo leve, ¿no? Así que, pues es una confirmación de una película que seguramente, pues yo creo que el cinéfilo promedio estaba esperando, dice, estaba esperándole, y otra parte del cinéfilo promedio dice, ¡ya no, por favor! ¡No, ya no, por favor, ya no! Y estamos hablando de Los Piratas del Caribe, ¿no? Ustedes saben que esta franquicia empezó en el 2003 con un peliculón. Una película que debieron dejar en... Desde una película que sorprendentemente pegó. Sí, pero estaba buena la primera, pero las siguientes secuelas... estuvo buena. Estuvo muy buena. Sí. Las siguientes secuelas fueron como que de pronto dices, bueno, ¿y para qué hiciste una secuela? Y luego, ¿por qué No, ya la cuarta sí. Ya fue. Pero estaban ok. La cuarta sí. Es la que, sí, ya. Sí, como que la cuarta dices, bueno, ya habéis resuelto todo en la tres, ¿por qué haces una cuarta película? Y, pues, ¿qué creen? Que va a seguir, se van a seguir haciendo películas de... Pues sí. Piratas del Caribe. Para el 7 de julio del 2017 llega la quinta entrega que se llama Los Hombres Muertos No Cuentan Historias. Y obviamente vamos a ver nuevamente a Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Deathman Tell No Tales. ¿Eh? Yo pensé que se iba a llamar Demasiado Viejo para Salir del Puerto. Pues ahí den por seguro que sí. Ya basta. Johnny Depp me cae súper bien y toca rock y es intenso y es opciones últimamente. Sí, pero pues es que lo malo es de que, como lo habías platicado con Transformers, si una película como Piratas del Caribe 4, bueno, las cuatro películas han generado 3.7 miles de millones de dólares. O sea, como que sí es bueno que de pronto Jerry Bruckheimer diga, ¿sabes qué? Pues vamos a apostar a hacer una quinta película. Y no nos importa si Johnny Depp ya está viejo, si Jeffrey Rush ya está a punto de dar el viejazo, pues interpretando al Capitán Barbosa. Pero vamos a intentar hacer otra película más, ¿no? Obviamente que va a estar dura la competencia que le espera, porque para ese mes ya está confirmado que va a estar Mi Villano Favorito 3, va a estar y Los Cuatro Fantásticos 2, y seguramente también ahí va a andar colándose una película de Marvel Studios, entonces... Va a estar intenso. Sí, y aparte suma eso de que Marvel Studios es de Disney, así que puede causar que se posponga la de Marvel o que se vaya la de Jack Sparrow tiempo después, como diciendo, ¿sabes cuánto? Me voy a arriesgar. ¿Cuánto quieres apostar a que los Piratas del Caribe van a romperles la a todos? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso ya dependerá de la maquinita que haga Disney al respecto, porque sí lo veo difícil. No, yo sí no creo que vaya a pegar tanto. Una lástima, porque el caso de cómo iniciaron los Piratas del Caribe, creo que ese mismo año estrenaron la de la Mansión Embrujada. Esa. Creo que tenía más publicidad y dinero que la primera de Piratas del Caribe. ¿Y cuál fue la que tuvo las secuelas? Nadie se la esperaba. Pero la neta es que la película de la Mansión Embrujada. Un éxito sorprendente. Pues bueno, pero si la comparas con la Mansión Embrujada, que ya era a tener a Eddie Murphy en completa decadencia, pues fue ahí donde dices, qué pex, ¿no? Sí, pero le estaban apostando todo a esa. Sí, y a los Piratas para nada. Y pues, bueno, es curioso ver luego cómo funcionan estas cosas. Y cómo ha cambiado la franquicia. La verdad es que sí. Porque la primera película fue así como que lúzcanse, cabrón. Vamos a hacer una gran película. Y la primera es genial. La segunda así como que de pronto ya la sientes forzada, pero aguanta. La tercera es como que dices, ¡ah, cuántos errores hay en esta cinta! Sí, aunque está padre la pelea al final. Pero... Sí, la verdad es que sí. Pero la cuarta es como que, ¿por qué la hicieron? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué? Por nada que ver. Casi, ¿cómo casi fue que pasó esto? Ahí casi, es cuando casi, ya. Sí, casi es cuando te preguntas, ¿por qué esto está vendiendo más que Thor? Sí. A pesar de que Thor tampoco era tan buena, ¿verdad? Pero, bueno, ni el caso. Pero bueno, Piratas del Caribe llega en julio del 2017, así que pues, prepárense si ustedes son fans de Jack Sparrow, hay que esperar 3 años, casi 3 años. Bueno, vamos pasándonos a las reseñas. Y vamos a entrarle pues a la única película que tenemos fuera del tema de la semana, que se llama El Violinista del Diablo. El abuelo creo que nos va a platicar de esta cinta. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos con El Violinista del Diablo, que es una película que supuestamente retrataría la vida de Niccolò Paganini, que fue uno de los mejores violinistas del siglo XIX. Y uno de los que causaron pues más conmoción por su estilo y sobre todo por la perfección con la que realizaba sus ejecuciones artísticas. Era un hombre que tenía, se decía en ese entonces, un oído perfecto, que sabía exactamente cuáles eran las notas de una composición sin tener que ver las partituras. Y pues bueno, El Violinista del Diablo intenta retratar no la vida tal cual de un modo realista, sino más bien esta parte mítica, ¿no?, del personaje. No al ser humano que fue Niccolò Paganini, sino más bien a El Violinista del Diablo. Tan es así que inicia precisamente con un Paganini que no tiene ninguna suerte en el escenario y que después de haber conocido un personaje muy misterioso que conoceremos por el nombre de Urbani, pues, y de firmar un contrato muy escueto que no sabemos exactamente en qué consiste y que Paganini no se toma el tiempo de leerlo, sino simplemente lo firma por todas las promesas que le hace este hombre. Entonces su carrera comienza a despuntar y se convierte en un verdadero prodigio en pleno siglo XIX. Su ascenso es tan descomunal, tan vertiginoso, que es una sorpresa para todo mundo. No hay nadie dentro de la alta sociedad que no hable de Niccolò Paganini y de cuánto les gustaría volver a presenciar una de sus majestuosas interpretaciones. Y esto lo lleva a Europa, lo lleva a Londres, ¿no? O sea, él inicia en su natal, me parece que es Nápoles, no estoy seguro, pero él inicia en Italia y va ascendiendo poco a poco y finalmente llega a Londres después de que un buscador de talentos llamado John Watson, su esposa le informara que pues era el más notorio de todos y que tenía que conseguirlo como diera lugar. Entonces si lo logra, consiguen que Paganini toque en Londres después de mucho trabajo de convencimiento, porque Paganini era un hombre muy vicioso, un hombre que estaba atado a sus gustos muy personales, en mujeres, en alcohol, etcétera. O sea, se le ve como un completo rockstar. ¿Cómo llamarlo? Sí, bueno, como un rockstar, ¿no?, de nuestra época. Pero todo lo contrario, ¿no? El hombre es un personaje que se le observa depresivo, que parece que no está como muy animado a cumplir sus esperanzas, porque ya está tocando casi el cielo, ¿no?, de lo que había pensado que podía lograr. Este personaje misterioso que se llama Urbani, sin duda pues va a representar a el demonio, ¿no?, que es al que Paganini le ha vendido el alma, porque es precisamente esta la base de todos los rumores que circulaban en esa época sobre por qué es que un violinista tenía tan perfecta ejecución, pues evidentemente salía la situación esta de que le había vendido el alma al diablo, ¿no? Y esta película nos vende esa parte de la historia, pero no nos dice absolutamente nada de la vida del real Paganini, ¿no? Como por ejemplo, que en aquellos años él también fue director musical de la corte de Mariana Elisa Boschiocchi, que era la princesa de Luca Piombino y hermana de Napoleón. Tampoco nos dice que conoció a Franz Liszt y a Héctor Berlioz. Prácticamente esto se lo saltan horriblemente. Es una película que no nos retrata la vida del compositor, sino que nos muestra lo sensacionalista de lo que significaba tener un pacto con el diablo. Entonces, básicamente, nada más esto rápido, básicamente la historia es Fausto, ¿verdad? La historia es como un Fausto, sí, efectivamente. Pero con un... Que le vende al diablo y... Con un personaje, real que se... que se usa, ¿no? Porque realmente están usando a Paganini para hacer una película sensacionalista, pero no retratan absolutamente nada de su carrera, ¿entiendes? A no ser que llegó a Londres. Ahora, la película gira en torno a una relación que fue malograda en la vida de Paganini con una cantante de ópera muy joven que se llamaba Charlotte Watson. Que era precisamente la hija de hombre que mencioné al principio. Pero en la realidad, aunque Paganini se enamoró de Charlotte Watson, él se va a Bélgica y rápidamente la olvida. Y aquí nos dice que es prácticamente piensa en ella hasta el final de sus días, ¿no? Algo así como esta, como la chava de Fausto, ¿no? Exactamente. Aunque se puede decir que ocurre más o menos al revés, ¿no? En cierto modo. Estamos viendo a un Fausto aplicado a la vida de Paganini, pero descaradamente. Y la realidad era completamente distinta, porque lo primero que debemos de saber de Paganini es que, bueno, ¿qué músico no es, no tiene esta relación con la gente que lo adora, que lo quiere, ¿no? Y sobre todo con las mujeres, ¿no? Entonces sí son un tanto licenciosos, ¿no? Oye, abuelo, una pregunta. Y en cuestión de la música, digo, tengo entendido que el actor es David Garrett, ¿no? Este músico alemán. Es un gran violinista. Hace un par de ejecuciones fenomenales que son las que valen... por las que valen la pena ver la película. Bueno, pues tiene que hacerlo en una de ellas, Paganini. En una de ellas están en un pub inglés y para zafarse de una golpiza se la juegan y comienza a tocar el violín, ¿no? Entonces los deja tan sorprendidos que huye prácticamente de ahí, ¿no? Pero huye porque no porque lo quieran golpear, sino porque lo quieren alabar, lo quieren besar, ¿no? Y la otra, pues obviamente ya estando en su ejecución, ¿no? En escena, que es una pieza preciosa, la que nos toca un par de piezas, una de ellas para el público y otra para el rey, ¿no? Que el rey hace acto de presencia, llega y le toca una pieza. Posteriormente vemos que hace también par con la cantante de ópera, ¿no? Con Charlotte Watson. Pero después viene todo esto de la relación con este otro hombre, con Urbani, ¿no? Que siempre está presente, que es omnipresente, que es el demonio en sí mismo y que incluso lo pueden ver en la película. Hay una escena muy padre, muy muy padre, a mí me encantó, que está tocando Paganini en el escenario y se muestra la silueta del demonio en el fondo, ¿no? Wow. Y se ve precioso. Pero más allá de eso es vender la idea de que realmente Paganini tuvo pacto con el diablo. Y no fue así, ¿no? Bueno, pero así a grosso modo, ¿tú cómo consideras la película? ¿Sí la sentiste entretenida, aburrida? O ¿Cómo la sentiste al final? No, yo creo que es una película que vas a ver para entretenerte. No para... No para informarte. No para informarte. O sea, no es entonces, un... Entonces sí, que tenemos que tener presente que ese Paganini no es el Paganini real. O sea, que esto no lo podemos llamar una biopic, más bien una película dramática. Es una película bien dramática, más bien de corte sensacionalista, porque está basada prácticamente en lo que aparecía en los diarios en aquella época. Uh-huh. Y pues eso es todo, es para ir a disfrutarla y sentarse y comerse unas palomitas y ya. ¿No? Okay. Pero si quieren conocer a Paganini, pues lo mejor es sí, buscar una biografía mucho más extensa y aparte, pues escuchar sus obras. Sí. Ok, no, pues eso es básicamente, así que no sé si... Yo siento que esta película, así desde el momento en que vi el tráiler, sí me quedé con la idea de que iba a ser una cinta un poco más fantástica que real, y entonces, pues, salvo por el hecho de que, pues, obviamente la música de Paganini, básicamente, pues, la interpreta bien David Garrett, que es uno de los violinistas, pues, solistas más famosos del mundo, pero, pues, eso no garantiza que fuera a ser una película que se basara realmente en su vida. Sabemos que Garrett, pues, es buen violinista, pero no es actor. Las partes donde actúa realmente son muy escuetas, no tiene líneas muy muy extensas. Uh-huh. Y eso es un factor que a lo mejor puede disminuir la calidad de la película. Bueno, no sé, tengan compañeros alguna pregunta o comentario. Pues a mí lo que me llamaba más la atención era la cuestión de la música, la cuestión de cómo se interpretan las piezas dentro de la cinta, pero creo que con lo que nos explicó es bastante simple el saber que va a haber 3 o 4 canciones muy bien, o bueno, piezas muy bien adaptadas para la cinta, pero de ahí en fuera no habrá más. Ok, ¿hay algún otro comentario, muchachos? Yo sí lo que les recomiendo a la audiencia y a todos ustedes es que vayan a YouTube y busquen Guarnerius o busquen Il Canone. Escuchen ese violín, es el violín que perteneció a Paganini. Es hermosísimo escuchar a el Guarnerius porque tiene una voz formidable, especial. Y escuchar el canon es casi como escuchar a Paganini. Entonces, vayan a YouTube y busquen música de Il Canone. De vez en cuando lo sacan porque todos los violines los tienen que evidentemente darle su mantenimiento. Es una pieza de colección y solamente la toca, me parece, una vez al año o algo así. Uh-huh. Y lo suben a YouTube. Hay por ahí una pieza muy padre que toca precisamente Paganini. Les va a encantar. Ok. No, pues, así que esa es la recomendación musical. Y la verdad es que la obra de Paganini es muy, pero muy padre, ¿no? Si ustedes adoran la música, si les gusta la música clásica, Paganini tiene que ser uno de esos referentes. Bueno, allá en el chat andan platicando sobre Requiem por un sueño. Reconner se sintió mal al ver la película, porque sí es una película que hace una alegoría completa a las adicciones y vaya, esa película sí tiene un final que te hace sentir mal, realmente mal, y casi dices, no vuelvo a tocar esas cosas. Era casi como verlo en la película de The Doors, ¿entiendes? O sea, sí, más o menos. Pero pues ahora sí que pues esperemos que pues hayas entendido el mensaje de la película, que es lo que básicamente tiene Requiem por un sueño, esta película dirigida por Aronofsky, y que sí, tiene algunas escenas muy intensas precisamente sobre las drogas, las adicciones y los extremos a los que puede llegar la gente por sus adicciones, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en paz al violinista del diablo y al Requiem por un sueño, y vámonos ahora sí directamente a nuestro tema de la semana, que al que nos vamos a dedicar el resto del programa, y que es básicamente el planeta de los simios. Como ustedes saben, esta franquicia, pues, nos cuentan unas historias, pues, básicamente sobre el qué pasaría si de pronto, pues, la evolución continuara y los primates que están justo debajo de la cadena, que dicen, pues, obviamente que el hombre es el primate superior, que de pronto otro grupo de primates fuera de pronto el grupo superior, ¿no? Superior al hombre, decir, ¿saben qué? Los chimpancés y los gorilas ahora son la raza, son el grupo dominante, y el hombre es como quien dice una especie en extinción. Y es la premisa que se tiene en las historias del planeta de los simios, una franquicia que empezó en 1968 y que pues ha continuado hasta nuestros días. Ahora sí que yo siento que ha sido como que una evolución constante, tanto a veces a favor, a veces en contra, como que han tratado de aprovechar lo que se ha tenido a la mano en la cuestión de los efectos especiales, de la tecnología que había a la mano, y esto pues nos ha llevado a una diversidad de películas que pues obviamente han venido pues haciendo muchos cambios, ¿no? La primera película yo creo que es la más importante para muchos, porque yo siento que esta película fue la que nos dijo cómo iba a funcionar esta historia, ¿no? El planeta de los simios de 1968, la cual tiene de protagonista Charlton Heston, quien se ha vuelto como la figura de acción de Hollywood, se puede decir. Ya habíamos visto sus actuaciones en Los Diez Mandamientos, en Ben-Hur, y de pronto a los años siguientes como que pues había estado, ya se andaba metiendo más en el cine de ciencia ficción. Ya después iba a ser la de Omega Man, que iba a ser pues la versión sesentera de Soy Leyenda, esa película de Will Smith. O sea, este es Omega Man, que era el último hombre sobre la Tierra, si no me equivoco el título en español. Y en esta película interpreta al líder de un grupo de astronautas que de pronto cae en un misterioso planeta dominado por primates. Y cuando vemos aquí estos primates, uno sí se quedaría así como que dices, ¡ay, qué efectos tan baratos!, ¿no? Ve a los primates, pues ahora sí que eran actores humanos disfrazados y maquillados. De modo que pues buen maquillaje, a decir verdad. Un maquillaje bastante bueno, aunque de pronto sí te quedabas como que con la sacadez de onda de decir, ¡ay, a poco estos son changos!, ¿no? Pero de pronto había en la sociedad de los simios cosas que de pronto nos hacían leer entre líneas, ¿no? Ver esa sociedad que de pronto nos hacía recordar un poco a los comunistas. Obviamente en esa época de la Guerra Fría, hablar de que hubiera un grupo donde de pronto parecía que vivían en una comunidad, casi se puede decir, dividida por los oficios que había entre los simios. Había simios científicos, simios campesinos, simios soldados, y los que tenían el poder eran precisamente los simios soldados, que ellos tomaban las decisiones de qué hacer, por ejemplo, con las especies inferiores, en este caso el hombre, y especialmente con el personaje de Charlton Heston, que obviamente pues estaba completamente sacado de onda de saber qué rayos estaba pasando, ¿no? ¿Por qué los hombres parecían literalmente simios y los simios eran los que dominaban? Entonces, básicamente esa es la premisa de la película, que pues en cierto modo pues sí venía a dar un mensaje muy muy interesante sobre, por un lado, sobre ese qué pasaría si los primates dominaran al mundo, y segundo, qué pasaría si los primates tenían una tendencia como comunistoide, ¿no? Entonces, es que es el contexto en el que estaba la cinta en la época. Creo que viene a refrescar un cine que estaba como metido en otro tipo de temas. Y esta parte de ciencia ficción en el planeta de los simios, en esta primera cinta del planeta de los simios, viene a darle una parte fresca a todo esto, una parte divertida, una parte que te saca mucho de onda. Y obviamente, cuando tienes el punto entre que no sabes qué va a pasar, entre no sabes a dónde llegó, qué planeta es, por qué está así, y llegas al final, que bueno, perdón por el spoiler, esta cinta salió en el 68, si no la han visto, discúlpenme. Una disculpa, pero ya. Digo. Sí, ya, pero ya cuando se encuentra al final la Estatua de Libertad y se sabe que es su planeta y que regresó a su planeta, es súper emotivo y te pone la piel así chinita. Es un final muy memorable. Sí, definitivamente. Sí. Y también es la alegoría de que al final no fue de que estos changos se rebelaran. Sí, que se rebelaran o algo así, sino que al final fue la raza humana la que se acabó a sí misma. Exactamente. Y eso es algo que... Un poco que... de la paranoia de la Guerra Fría. Exactamente, de que los humanos se habían terminado a sí mismos. Y curiosamente tenía mucha relación con otras películas que estaba haciendo Charlton Heston en la época, ¿no? Ahí estoy mencionando Soylent Verde o Soylent Green, que también tiene un giro de tuerca así también inesperado, que dices, ¿qué? Y lo comentaban en el chat. Y obviamente también Omega Man, que es también consecuencia de las malas acciones de los humanos, lo que termina llenando de monstruos el planeta, ¿no? Entonces, definitivamente cuando ves esta película, a lo mejor uno puede pensar, pero es que es lo mismo que las otras cintas, pero aquí te están manejando el giro de qué pasaría si los simios fueran los que dominaran el mundo, ¿no? Además, como tú dices, ese final, yo creo que hasta 1980 era el final más inesperado que la gente había visto en el cine, ¿no? Nadie lo esperaba. La primera vez que cortesía de Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida. Exacto, ¿no? O sea, te quedas tú, ¿qué? Yo creo que la gente cuando salió del cine seguramente ya ni quiso decir, no quiso decir el final, o si lo dijo lo agarraban a pamba porque era algo inesperado. Yo creo que hasta 1980, cuando se da el final del Imperio Contraataca, es cuando... Es lo que te iba a decir, ajá. Hasta 1980, ese final fue el que dejó con la boca abierta a la gente. Cuando vimos el final del Imperio Contraataca, la gente se quedó con la boca aún más abierta, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? Y es una gran cinta de ciencia ficción. O sea, tú le puedes dar todas las críticas que quieras a los efectos especiales, pero es una gran cinta de ciencia ficción por el hecho de cómo maneja este aspecto de los astronautas, cómo maneja este aspecto de cómo es que viajan en este supuesto futuro, en el por qué llegan a eso. Es bastante bien manejado y eso me llama mucho la atención. Sí, la verdad es de que realmente el trabajo de la cuestión de ciencia ficción, eso sí es algo bastante interesante y bastante chido. Y fue lo que de pronto levantó la... En su general lo manejaron bien, el elemento de ciencia ficción. Así es. Alarjual, abuela, no los he escuchado. ¿Nos tengan ahí algún comentario de esta película del 68? Dios mío, he vuelto. He retornado a mi hogar. Estuve este tiempo en mi hogar. Así que al fin lograron hacerlo. Malditos. Lo han destruido. Malditos. Damn you all to hell. ¡Que se vayan todos al diablo! Yo creo que esa es la frase que a todos nos deja helado. Sí, es la frase más emblemática. Esa y la de ¡quítame esas manos de encima! ¡Tú, maldito sucio simio! Sí. ¡Quítate esas patas de mí, maldito simio! Sí, ahí medio de bragué, pero básicamente... Sí, básicamente es eso, ¿no? Y lo curioso es que es el momento, no solamente el de ver ese momento de desquite, de coraje, sino el simple hecho de que en ese momento es la primera vez que el humano, que el personaje de Charlton Heston habla delante de todos los simios, ¿no? Porque los simios creían que él no hablaba. Que los humanos todos eran mudos, de hecho. Exactamente. No, y ¿sabes algo que también es bastante, si lo quieres ver en ese punto, conmovedor? Es el hecho de que uno se enoja por cómo están tratando a Taylor, que se llamaba Taylor el personaje, y realmente así en la época es como se trataba realmente a los animales, pero uno no lo ve desde ese lado, sino aquí es un ser humano el que lo están tratando así de mal y lo están enjaulando y le ponen collares y todo, cuando realmente eso es lo que se hace con los animales, y ese mensaje siempre está ahí presente. Uh-huh. Y pues básicamente es eso lo que vimos en la primera película, ¿no? No sé, Alarjual, ¿tengas ahí algún comentario más? ¿O ya queremos que seguir avanzando con la historia? Pues yo realmente podría comentar poco, no la he visto, más que las referencias en Los Simpsons, creo que es una parte entretenida. Muchísimas referencias que hay, ¿no? Sí. Yo creo que hay que mencionar que tuvo un muy bajo, cómo decirlo, presupuesto, ¿no? Fueron $2 millones. Sí, de hecho. Y la recaudación fue de $362 millones. Wow. $362 millones. Sí, por eso después hubieron tantas secuelas. Sí, y de hecho Charlton Heston, cuando a él ofrecen el papel, dice, ¿sabes qué? Pues mira, tu película no se oye tan interesante, pero la voy a hacer. Y es más, voy a donar mi dinero a la caridad, porque yo sé que esta película no va a pegar. Y toma, cachetón, que esta película resultó ser un éxito. Toma. Y Charlton Heston prácticamente se cayó la boca, pero pues dijo, bueno, pues ya, ya cumplo con mi palabra, ahí está mi dinero para la caridad, ¿no? Pero pues como tú dices, estas ganancias generaban pues el interés en la gente por decir, bueno, quiero saber más de qué onda con estas películas. Y pues y de pronto pues entre 1970 y 1973 se dieron 4 secuelas, ¿no? La segunda fue maldito dinero, todo sí. Es culpa del dinero. Del maldito y cochino dinero. Todo lo echa a perder el dinero. Y por cierto, Medina se hacía la pregunta, bueno, y si hay una película donde, bueno, estás mencionando una película que vamos a platicar más tarde. Y que curiosamente pues no tiene que ver con estas películas que le estabas platicando ahorita. Así que tenos paciencia, Medina, sobre tu pregunta y ya te la respondemos. Pero el caso es de que vienen 4 secuelas. La primera se llamó Regreso al Planeta de los Simios, donde básicamente vemos a otro humano que llega al planeta. Y pues en cierto modo como que viene a repasar un poco esto, pero también vemos de pronto qué es lo que ha pasado con los pocos humanos que son inteligentes. Y es horrible, sí. Horrible. La verdad es que esta película así como que de pronto tiene unos giros de tuerca que dices, ay caramba, qué pex aquí, ¿no? Lo curioso es que esta película originalmente estaba escrita para que siguiera siendo Taylor el personaje principal, pero Charlton Heston dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en esto, ¿no? Entonces hacen otro personaje que hace precisamente lo que hace Taylor, y de última hora le dicen a Charlton Heston, ¿sabes qué? Sí te necesito en la película, ¿no? Y aparece unos breves momentos en la serie. Te necesito como 10 minutos de la película. Sí. Y nada más se anda cayendo. Sí, básicamente. Pero ya esta película como que ya vienes masticando la idea de que dices, ok, estamos en un mundo, estamos en la tierra del futuro, los changos dominan, estamos en una situación, que, porque, ¿dónde están los humanos, los pocos humanos inteligentes que quedan y te quedas tú sorprendido con lo que ocurre, ¿no? O sea, esta película como que sí le da, pues, una buena continuación a la primera película, aunque ya no es tan buena como la primera, eso es definitivo. Sí, sí, en parte porque la sorpresa que manejan ahí, que la digo de una vez. Sí, sí, claro. Sí, porque digo, si ya no la vieron en su tiempo, sí, no creo que también haya problema. Spoiler alert. Sí, o sea, en la primera pues tenemos ese final sorprendente de que descubres que los humanos acabaron la civilización. ¿Cómo intentaron superar eso? Pues pongamos de que los humanos que sobreviven están bajo tierra, en las ruinas de lo que es como el metro de Nueva York, y que mutaron horriblemente porque tienen una bomba radiactiva que puede destruir el mundo y la adoran como si fuera un dios. No, la verdad, es malísimo. De ese cambio al otro, pues no, o sea, no es ni remotamente mejor, la verdad. Sí, de Traps, no sé qué película estabas viendo de que todo mundo esperaba una explicación. Yo no, yo lo que quería era que se fueran felices y tuvieran hijitos y todo eso bien padre. Y me salen con unos efectos especiales que, bueno, digamos que para la época eran adecuados, pero tan exagerados, así los rayos ahí pintados en un en la tierra, no sé, y unas disque pantallas de fuego. No, pésimo. Y realmente darte cuenta de que no hay otro forma de interpretar a los seres humanos, porque son inteligentes, entonces son telépatas y por tanta evolución. Ya fue el es el momento en el que tu switch de la verosimilitud y de tu credibilidad, de repente se prendieron y es como de, oh no, ¿qué demonios hicieron aquí? Sí, casi le diré Charlon Heston, you blew it all, God damn you to hell. Casi, ¿no? Porque la película así de pronto, pues sí, regresa al planeta de los simios, todo ese giro que de pronto dices, ay, parece que se resbalaron estos compas y cayeron sobre mojado y todavía les salpicó un coche, ¿no? Y luego hay una parte súper molesta en la cual hay un zumbido en como en 10, 15 minutos de la película y cada que tocan un metal se quita. Y es así como que ya cállenlo, ya se quitó, ¿no? Y lo suelta y otra vez suena. Sí. Y lo vuelve a agarrar. Y se quita. Y ya una y otra y otra. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¿A quién se le ocurrió esa cosa tan deleznable? Definitivamente. Y pues la verdad es que sí. Y termina la película y tú dices. Y ya cuando termina la película, como que te quedas con la idea de que ya se acabó el planeta de los simios, ¿no? ¿Pero qué creen? Pues no. No. Vendría. ¿Volvió en forma de fichas? No, pues al año siguiente vendría Escape del planeta de los simios, en la cual nos cuentan qué pasa con los simios, ¿no? O sea, de hecho con Kira y con Cornelius, los dos simios que eran amigables con los humanos, bueno, porque ellos habían dado cuenta que ellos eran inteligentes, que podían hablar y todo eso, obviamente los humanos, no los simios. Sí. De hecho, rápidamente, déjenme y digo cómo termina, porque para la de Escape es necesario explicar lo que pasó en debajo, porque ocurre inmediatamente después de la otra. Lo que ocurre es que los simios deciden que van a conquistar la zona prohibida, que es en donde se encuentran estos mutantes y las ruinas humanas, y se pelean, básicamente matan a todos, y Taylor en su último aliento para, sin una verdadera razón, la verdad, activa la bomba y básicamente se acaba el mundo. Pero en ese instante los Cira y Cornelius y creo que Milo también, reparando la nave en la que había llegado este Taylor. Y logran usar la explosión y no creo que otra cosa para regresar al pasado. Y terminan en 1974, me parece. Sí. De hecho, Escape del planeta de los simios nos cuenta cómo precisamente los tres simios llegan a la Tierra, de la época en donde los humanos dominan, al principio pues los pues, dicen, ah, mira, son unos changos abandonados, hay que ponerlos en una jaula, ¿no? De pronto matan, de pronto se muere uno de los simios, de pronto se dan cuenta que Kira y Cornelius pueden hablar, que son inteligentes, y de pronto, oh, miren, unos simios que hablan, son inteligentes, son mucho más inteligentes, y todos, bravo, bravo. Pero de pronto cuando Siri y Cornelius revelan de dónde vienen y por qué están ahí, entonces... Y que saben qué les pasó a Taylor, porque de hecho les preguntan si saben que fue de ellos. Y se dan cuenta de el peligro que implican para el futuro tener a esos dos simios, y más porque Sira está embarazada, entonces pues tratan de liquidarlos a como dé lugar, ¿no? Y pues aquí pues se desata una historia que pues en cierto modo sí fue un... Yo siento que sí fue como medio... Como tratando de justificar qué fue lo que pasó antes del planeta de los simios, pero ya... De todas las secuelas fue la más decente. Sí, fue bastante decente y tiene una historia dramática así como que dices... No, ¿por qué? Pero ya fue como la... Se basa, ¿no? La primera película de los remakes. Sí, anda. Pues digamos, anda, se basa al final, ¿no? El final. Sí, ya, pues... ya esta parte ya es como darle la vuelta y ahora en vez de hacer que se enojen por los changos, vamos a hacer que chillen por los changos. Entonces, todos vamos a chillar con los changuitos porque se mueren y tienen bebés y... ¡Ay, no, ya! No, ya, pero eran ya. Los changuitos que caían bien. Sí. Sí, no, o sea, no por eso, a eso me refiero, de que ahora es... Como ahora vamos a ver lo bueno que son los changos y los malos que son los seres humanos para ver... Ya, o sea, en la parte de ciencia ficción se perdió totalmente a partir de la mitad de la 2. Uh-huh. Se fue al carajo y ya fue así de vamos a darle a la gente lo que quiere. ¿Quiere llorar? Ahí está. ¿Quiere enojarse? Ahí está. Entonces, no, mal. En todo caso, pues esta película de 1971, pues sí, marcó como que de pronto, como dices, es una secuela decente para algunos, otros para como decir, ya, como que se le está acabando la ciencia ficción y es más como que medio aventuresco, ¿no? Y viene Conquista del Planeta de los Simios, que es la historia de los del hijo de Sira y Cornelius. Que adivinaron, se llama César. Se llama César. Y César, pues es un changuito que es inteligente, puede hablar y obviamente fue intercambiado por un chimpancé normal para evitar que lo mataran y es criado por un por el dueño de un circo interpretado por Ricardo Montalbán, sí, el mismo actor de La Isla de la Fantasía. Y Khan en Star Trek. El avión. Y Khan de Star Trek, cierto. Y en este caso, pues vemos cómo César, pues intenta tratar de disimular su inteligencia. Pues para poder sobrevivir en un mundo donde curiosamente empiezan a extinguirse los perros y los gatos. Y los changos son tomados primero como mascotas, después como empleados domésticos y por último como esclavos. Porque se han dado cuenta del potencial del simio para hacer labores sencillas que los humanos ya no quieren hacer, ¿no? Algo así, ¿verdad? Como que en cierto modo ya también estaban empezando a tomar en cuenta como un poquito eso del racismo que había... Que también estaba aflorando mucho en esas épocas de esos problemas de ahora mediante de la convivencia interracial y todo eso. Acá pues de pronto pues ponen que los simios pues entonces son la especie inferior y por tanto hay que tratarlos mal. Paz. Entonces sí. Esto pues obviamente desata una rebelión de parte de los simios liderada por César, que es el simio inteligente, ¿no? Sí, y de hecho hace unos momentos mencionaba de que originalmente se había acabado la raza humana por una guerra atómica, pero cuando empezaron a hacer estas películas cambiaron drásticamente lo que... Se empezaron a contradecir básicamente, porque sí ocurre una guerra atómica, pero al final resulta ser que los changos también fueron los que pues básicamente se pelearon contra los humanos. Y esta película es el inicio, cuando se empiezan a pelear. En el chat nos pregunta a Mictlantecutli que si cambiaron a los mexicanos por los changos. Yo creo que iba por ese lado, en un futuro. Están viendo en el futuro, pero... Están viendo en el futuro, pero eso no le quita que esté bastante mocha la película. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso es algo que de pronto como que la película sí estaba como que un poquito floja y de pronto dices, ay, ¿cómo fue posible que César con chimpancés y gorilas que técnicamente no tenían inteligencia pudo empezar a hacer la conquista del planeta Tierra, ¿no? Así como que dices, ah, bueno. En todo caso, dicen que uno de los mejores momentos de la película es el discurso que se avienta César al final. Precisamente que tiene a los humanos y ya están a punto de agarrarse a balazos. ¿Cuál es el discurso que se avienta? ¡No! y de pronto el discurso va muy bien, como diciendo, ahora sí, ya vienen los trancazos, y de pronto, ¿saben qué? Pero podemos convivir con los humanos, podemos ser pacíficos, hay que demostrarle a los humanos que los simios podemos ser mejores que los humanos en ese aspecto, y tú, ¿qué? Yo quería ver golpes. Y es como de hoy, y hoy inicia el planeta de los simios. Chon, chon, chon, chon. Y así como y así termina, y tú, así terminó esta película, bueno, así que... Entonces, ¿ya qué? Pero curiosamente, a pesar de lo mal, de obviamente de las resoluciones de estas películas, la gente quería más películas, y llega la última película de las secuelas, que es Batalla por el Planeta de los Simios, que yo pienso que esta película no tenía por qué existir, o sea, es la peor de todas las... Yo creo que ninguna de las tres anteriores tampoco. Sí, sí, definitivamente, pero esta no tenía ningún sentido que existiera. O sea, ponen que los simios pues ya son la raza dominante, tienen obviamente a los humanos, que en cierto modo pues no son precisamente la raza dominada, pero la tienen en conflicto, pero por otro lado llegan unos humanos mutantes militares que quieren hacer la guerra con los simios y desatan ahí otra batalla de proporciones épicas, pero que de pronto... Los mismos que aparecen en la segunda, también. Sí. O sea, el planeta de los simios contra X-Men. Ándale. Así, no es que sin poderes cool y sin magnitud. O sea, todo eso. X-Men sin ser cool. A punta de puros balazos, y obviamente vemos cómo César liderea a los simios en una batalla, y a los humanos que están con ellos en una batalla decisiva por ver quién es la raza dominante, ¿no? Casi, casi como definiendo cómo queda el planeta, pues ahora sí que a la hora de escape del planeta de los simios. Pero, no sé, el final de la película, incluso hasta el final de la película, es tan desilusionante que dices, ¿por qué existió esta película, no? Sí, no tiene razón de ser. Está muy absurdo todo lo que pasa. Realmente ni te importa. Ni me acuerdo mucho de lo que pasa, solo sé que al final, pues, los changos ganan porque tiene que llevar a la primera. Si no, pues, estaría peor de lo que ya está. Y curiosamente los descendientes de César pues optan por tener una buena convivencia con los humanos, pero algo que pues sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Pero bueno. Simplemente es un desastre, la verdad es, la última es la peor de todas. Así es, y ahí me estaban preguntando en el Mixler, y bueno, y si van a platicar de las series de televisión, la verdad es de que pues bueno, las series de televisión ahora sí que pues primero salieron en 1974, si no me equivoco, la cual fue live action, entonces obviamente explotaron, bueno, obviamente con el presupuesto de televisión, pues el tener la mayor parte del tiempo a los actores de simios, pues vestidos obviamente, tratar de que les durara el maquillaje el mayor tiempo posible, fue una serie que duró creo que una sola temporada, si no me equivoco. Y que pues obviamente iba pues en la línea de muchas series que estaban de moda en los 70s, como por ejemplo la Puerta del Tiempo, o el, ¿cómo se llama?, La Tierra Perdida, o Tierra de Gigantes. O sea, de esas series de los 60s que tenían así como que su música súper dramática y sus efectos especiales súper baratos, ¿no? Yo recuerdo algunos episodios y como que no, nunca me generó el interés la serie, como que las películas sí estaban 100 veces mejor, ¿no? No sé si recuerdas. Imagínate si las películas estaban 100 veces mejor como estaba la serie. Uh-huh. Y pues la verdad es de que sí, la película sí estuvo muy así, la serie estaba muy... Yo no digo que sea básica que la vean, pero como dice Dios Dinero, la siguiente temporada, se puede decir, fue una serie animada basada en la serie de televisión que está basada en las películas, ¿no? Y sobre todo en la primera película. Y que está basada en la novela, no se te olvide. Exactamente, una novela francesa, por cierto. El planeta de los simios sí. Está basada en una novela de Francia, ¿no? Entonces dices, la serie animada, curiosamente, trata de ser muy fiel a la serie de televisión, pero se le olvida un detalle. Es animación, puedes poner simios animados en lugar de poner personas vestidas de simios. Bueno, animaciones de personas vestidas de simios. Y eso es donde dices, ¿qué pasó con los simios ahí, no? O sea, la serie animada tampoco no me causó tanto interés, aunque sí tenía sus momentos divertidos, pero la pasaban bien poquito en la televisión. Yo recuerdo que alguna vez la pasaban en el canal 6 de Guadalajara, y fueron dos o tres episodios que vi, pero me dio flojera, ¿no? Como muchas series de los 70s que había en esa época, que eran adaptaciones de series o películas. Pero... ¿No terminaba cada capítulo con todos los personajes riendo al mismo tiempo? Algo así, sí, sí, cierto. Sí, y eso solía ocurrir. Pero pues ahora sí que cuando llega una serie de una película tan buena como fue El Planeta de los Simios a tener 5 secuelas y a tener hasta una serie animada, es cuando dices que la sobreexplotaron gachísimo, ¿no? Así que después de eso pues le dijeron, okay, sigamos a morir, ándale. Hagamos otras cosas, sí. No la volvemos a tocar hasta que un día... no la volvemos a tocar hasta que alguien algún día tenga interés en hacer un remake. O si... No, no, que la quieran seguir repente... sobreexplotando, ¿no? Como en sí. el caso de él, pues la sí. que vamos a hablar. Sí, de que si un día queremos, si alguien quiere volver a hacer, pues va, pero nosotros ya no queremos. Uh-huh. Exactamente, porque llega el año finales del siglo XX, y pues bueno, vemos a un mundo muy cambiado, y de pronto alguien decide, ¿sabes qué? Tenemos la tecnología, tenemos la visión de que podemos hacer una mejor película del Planeta de los Simios que la de 1968. Agarramos... Y la arrogancia de decir que puede ser mejor. Sí, porque decíamos, tenemos efectos especiales, el maquillaje es mucho mejor, tenemos computadoras, podemos hacer una mejor película. Y de pronto pues deciden empezar la producción de esta cinta y llaman de director a Tim Burton. El cual, pues obviamente, pues ustedes saben, Tim Burton tiene su forma peculiar de contar sus historias. Y de pronto, pues bueno, ahorita vamos a seguir platicando de eso. Y vemos un casting que luce prometedor. Tiene a Mark Wahlberg, tiene a Helena Bonham Carter, que en ese entonces, pues bueno, ya sabemos que era la esposa de Tim Burton, pero sigue siendo una actriz bastante buena, eso no lo podemos negar. Y creo que estaba también Tim Roth, si no me equivoco. Sí, el malo. Y vemos una película que trata de ser una adaptación, pues, burtoniana. Yo no le digo fiel, sino burtoniana de lo que ocurre en la película del 68. Vemos, obviamente, a los astronautas que caen en el planeta de los simios. Sí. De pronto, pues, vemos ahora unos simios mejores, se puede decir, en cuanto al aspecto visual. Porque... Más bien, yo creo que en ese aspecto Tim Burton agarró la novela, la leyó y dijo, no, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, o sea, todo a mi estilo. Y de ahí fue donde partió, no tanto basarse en la cinta de 1968, más bien fue su adaptación de la novela. Uh-huh. ¿Sí? Que le quedó gachísima. Ahorita íbamos a decir. Exactamente, porque el gran problema de... Yo siento que la parte fuerte de la película, para mí, es la ambientación, la dirección de arte y el maquillaje, ¿no? Que es en donde dices, wow, ¿no? Del maquillaje de casi todos los personajes, aclaro, porque Helena Bonham Carter es la única personaje que no me gustó. Híjole. Su intento de hacerla una mico, porque sí, se trata basándose en un mico para hacer el maquillaje de Helena Bonham Carter, la hace de pronto decir, oye, no sabía que habían puesto a Michael Jackson en esta película, ¿no? Y sí, se parecía a Michael Jackson, pero de esa época, ¿no? Ya con toda la cara toda demacrada que tenía en ese entonces, con respeto a los fans de Michael Jackson, ¿no? Pero esta película sí, de pronto dices, tiene esos detalles chidos, incluso metieron animales de verdad en la película, tengo entendido que algunos gorilas eran reales, incluso algunos chimpancés, pero... No, y la parte en donde hacen la actuación, entre comillas, de ser simios, les queda bastante bien, o sea, realmente sí es algo creíble, el movimiento es más natural que en la anterior película, no en la primera, pero... De verdad, que ya la parte de la estructura de la trama es malísima, es aburrida. Uh-huh. A mí no sé, pero me da como mucha pena ajena ver esa película. Es raro ese sentimiento, ¿no? Así como de, caray, es raro. Definitivamente, porque de veras Tim Burton no sé qué quiso hacer con esta película. Yo creo que cada vez que hace una película con algo que ya existe y de pronto lo intenta, falla, ¿no? O sea, ya lo vimos con Alicia en el País de las Maravillas, que para muchos no les gustó, porque pues sí, obviamente es su propia toma de Alicia en el País de las Maravillas, y tú quedas, ay, Dios mío, ¿no? Pasó con Dark Shadows, que pues también es una adaptación de una serie de los 70s, muy desconocida por cierto, y tampoco le quedó bien, pero El Planeta de los Simios es en donde dices, bueno, Tim Burton, ¿qué quiso hacer, no? ¿Quiso ser Ed Wood en ese momento haciendo El Planeta de los Simios o qué? Sí, es que hay tantas cosas curiosas, raras en esa película, como cuando intentan tener, como que mostrarte la vida privada de los changos, que eso sí fue muy what the fuck. Porque, en serio, ¿por qué tenemos que ver eso? Como dicen en inglés, instintos. No, como dicen en inglés, that monkey business, no tenemos que verlo. Exactamente, sí, y si queremos verlo, pues mejor ponemos el Animal Planet, ¿no? Sí, o sea, sí, luego tiene más cosas que sí, como de, no sé qué está haciendo Tim Burton. Definitivamente. Mostrándote una sociedad en la parte de los simios, en donde había pandillas en la noche y había Estaba como que bien mal viajada, como que, pero fíjate, si la idea hubiera estado bien estructurada, yo creo que hubiera salido una muy buena película, pero llega un punto en donde ya te aburre, en donde ya sientes que la película va para largo y no ves realmente cuál es el fin de la cinta. Sí, no, y además está esta chava que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, la güera que actúa de la patada esa mujer, no. Ah, sí, la chica que interpreta a la pues ahora sí que a la película que no hablaba en un principio y luego después habla. Sí, no, es horrible eso. Es el dulce visual, nada más. Sí, esa chica era como la Scarlett Johansson de su tiempo, pero igual por lo mismo que era muy mala se apagó y ya no volvimos a ver. Ya, no. No, y luego, hay que decir una vez, el final. Sí, el final de la maldita película. Fue horrible. Horrible, definitivamente. Sí. No se entendía nada. Porque querían sentar las bases de la secuela. Sí, de hecho, Tim Burton ha dicho de que. Unas secuelas o precuelas. Sí. De hecho, los actores han dicho varias cosas. Tim Roth, que interpreta al malo de la película, un gorila que como que quiere apoderarse del gobierno, dice que no tiene sentido. Kenneth Bohan Carter dice de que no, sí tiene sentido. Y Tim Burton dice de que obviamente no tiene sentido porque era para que se hiciera una segunda parte. Que nunca vimos y por eso, qué horrible final. Sí, la verdad es que sí, horrible final. Sí, tiene el peor final para una película que yo haya visto, así que en mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea... Pero no se esperaban ver simios policías en patrulla, ¿verdad? Sí, eso faltaba. ¿A qué no esperaban eso? Eso sí. Eso faltaba. Y Abraham Lincoln en simio. Exacto. Lincoln. Regresas a la Tierra en tu época presente y lo primero que ves... Abraham Lincoln simio y la policía como que parecen simios y es como y sin un zapato para que te dieras cuenta que si era chango, porque si tenía los dos zapatos no te habías dado cuenta, entonces nada más tiene uno. No, Dios mío, ¿por qué hiciste esto, Burton? Bueno, creo que hasta que hizo el gran pez le pude perdonar algo, ¿no? Yo creo que aquí puedo hacer la cita de Charlton Heston al final de la película del 68 que dice: malditos sean. Malditos, todos ellos. Vayan al chango. Sí. Sí. Pero ya sí, eso fueron nuestras opiniones de esa película. Es. La verdad es de que si ustedes quieren ver una buena película del Planeta de los Simios antes de ver el remake, no más vean la primera, o sea, realmente las otras sí son como que no son indispensables. No son necesarias. Y la de Tim Burton, no. Y tampoco menos. Irónicamente, esa película recaudó un buen de dinero. De acuerdo como yo lo vi, creo que la de Tim Burton no es la peor tampoco, ¿eh? No, la peor es Batalla por el Planeta de los Simios, sí. Híjole, todas las que siguen después de la primerita están horribles, entonces yo la pondría de lo peor arribita, entonces... Sí, un poquito, pero igual la recomendamos realmente, no la recomendamos. No, estamos hablando de la de Tim Burton, señor West, así para que no te vayas a sacar de onda. Todavía no hemos llegado al 2011, y de hecho ya estamos llegando al 2011. Y cuando... para que se sientan todos unos geeks como de Big Bang Theory, que van a ver su maratón de El Planeta de los Simios, y vean lo que es realmente el horror. Sí. Y 10 largos años después. 10 años largos después, viene de pronto otro intento por hacer una película del Planeta de los Simios y de pronto todo el mundo gritó de horror. ¡No, por favor, no hace cuenta de Burton! ¡No! Fue como de otra. Recaudó mucho dinero. No hicieron una secuela. Se esperan 10 años. ¿Por qué quieren hacer otra? ¿Qué demonios con esta gente? Y de pronto, pues yo creo que cuando llegaron con los productores y les mostraron el guión, los productores se quedaron con cara de ¡ah, caramba! Esto se ve más interesante. Sí, Esto puede servir y de pronto está vemos... decente. La verdad es que el guión se lucía interesante desde un principio. De pronto deciden llamar a Rupert Wyatt, quien dirige esta película que se llama El Planeta de los Simios Revolución o Rise of the Planet of the Apes. Exacto. Con James Franco, a quien conocimos en las películas de Spider-Man como como Harry Osborn, como protagonista de esta película, pero quien realmente es el protagonista en esta película es Andy Serkis, ¿no? Andy Serkis, quien interpreta a César, un simio que pues de pronto es pues el hijo de una chimpancé que sufre que es víctima de un experimento que en el que están buscando un remedio para curar el Alzheimer, ¿no? Y sobre todo el científico aquí está motivado porque su padre está empezando a sufrir Alzheimer, pero los efectos secundarios en el que le pasan a esta chimpancé pues causan de que de pronto empieza a desarrollar inteligencia. El y hijo. Se... ¿Eh? ¿El hijo o la madre? No, la madre la mamá sí, primero. Okay. La mamá primero, pero cuando la mamá tiene a César, de pronto le da como que una especie, le, de pronto le agarra la paranoia. Como que se saca de onda, ¿no? Sí. Sí, le da paranoia y se suicida. Y pero queda César, ¿no? Y cuando se dan cuenta que César tiene ese, pues ahora sí que esos efectos secundarios que no, le empiezan no. a... Ah, no le da para... ¿Hablas de la mamá de César en la película de Revolución? Sí. No, no le da paranoia, no. Lo que le pasa es que quieren entrar a su jaula, a su pero no saben que ya nació César, entonces y se pone muy loca mal. y la matan. Ajá, perdón, gracias por la conexión. Entonces, sí se ve, y ¿sabes? En ese punto, un guiño que me gustó mucho, que a César tiene los ojos brillantes, y era como le decían a Taylor cuando llegó así en la primera película. Las eróticas blancas. Eso está padrísimo, esos guiños están muy, muy, muy padres. Pero sigue. Y esta película, como tú dices, empieza a llenarse de referencias a la primera película, pero no a ninguna de las secuelas. A la primera, claro, también está tomando el nombre de César, del personaje de obviamente de Conquista del Planeta de los Simios, pero este César realmente empiezas a notar que empieza a ser un poco más inteligente que los simios, empieza a hacer cosas ahora sí más elaboradas, incluso empieza a desarrollar sentimientos ahora sí, incluso protectores, que de hecho, pronto... Uh-huh. Nada más déjame rápido y nerdeo un poco de esto. Aunque técnicamente es un reboot, también es un remake de Conquista del Planeta de los Simios. Yo creo porque que no es... maneja. No, no es que sí maneja que básicamente la premisa. O sea, es una. O sea, yo creo que es una adaptación. Sí. Sí, yo creo que es una especie de remake porque toma las mismas ideas que ocurren ahí de que los simios básicamente pues son tratados mal y. Uh-huh. En ambos casos, pues, de repente pero son conscientes de su situación y se rebelan. Sí, o sea, hay cosas que pasan diferentes. Ahí sí no estoy de acuerdo, porque es muy diferente. Por ejemplo, en la primera película... es básicamente el mismo. No, en la primera película lo que nos dice es que los chimpancés son esclavizados porque se mueren los perros y los gatos. Uh-huh. Y como son muy inteligentes, ahí están los pinches chimpancés, y órale, ¿no? Tranquilo, abuelo, no te enojes. No, me enojo. Y en la segunda película vemos... Es básicamente la misma idea, realmente. Nada más con una explicación menos tonta y estúpida. Pues sí, porque oigan, también hay una referencia en algún momento en una televisión que hay en el fondo, aparece también una referencia a la de Burton, ¿no? Como que hay un despegue espacial a Marte o algo así. O... No es tanto a la de Burton, es más a la original. A la original. Que de hecho tiene problemas. De hecho, como que manejan esa parte para ya secuelas posteriores, ya cuando regresen al planeta y ya encuentren todo changonizado. No, Marco, por favor. Sí, de hecho, ese es el plan. Sí, pero no, ya, una era más que suficiente. Eso suena. Pero en todo caso, esta película, ¿sabe? Lo que llega a empezar a destacar del Planeta de los Simios es de que te das cuenta que las maravillas que hace el motion capture, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No vamos a usar personas con disfraces, no vamos a usar animales reales, no vamos a meterle super maquillaje a un actor en particular. Vamos a agarrar a un actor que sepa hacer, que pueda imitar los movimientos de los simios, que haga el motion caption, que haga caracterizaciones y qué mejor actor que Andy Serkis, ¿no? Andy Serkis ya venía. Captura de movimiento para aquellos que no estén tan familiarizados con el término, captura de movimiento, que es, les ponen sensores en todo el cuerpo con unos como trajes especiales que detectan la computadora y con esto ellos pueden sobreponer alguna imagen, por ejemplo la imagen de César como lo vemos en la película. Es basado en modelos tridimensionales. Ándale, exactamente. Sí, exactamente, y vemos como Andy Serkis, pues que ya venía de hacer King Kong, que también fue obviamente una de sus interpretaciones pues más fregonas, aunque la película tampoco es tan buena, no es buena realmente. Y viene también de Gollum, que Gollum también tenía esos movimientos así como simiescos que tiene pues, este personaje del Señor de los Anillos. Entonces, pues qué mejor actor que Andy Serkis para interpretar a un chimpancé que de pronto pues tuviera esas características humanas y de pronto se moviera por todos lados e incluso se empezara ahora sí que a desatar esa revolución que hay entre los simios cuando él se da cuenta de lo maltratado que son los de su especie, especialmente por un personaje interpretado por Tom Felton, si no me equivoco, Draco de Harry Potter. Ajá. Y que de pronto pues esto desata pues ahora sí que en cierto modo ese conflicto de sentimientos que tiene, ¿no? Por un lado ver al personaje de James Franco que lo trata casi como un hijo y ver al personaje de Tom Felton que lo trata literalmente como un perro, ¿no? Bueno, Entonces ese contraste es el que dice, ¿sabes qué? No, pues ya estuvo bueno, los humanos son demasiado malos, hay que empezar a, hay que liberarnos, ¿no? Hay que rebelarnos, ¡sí! Entonces vemos esa animación, wow, ¿no? No, y la parte, hay partes clave en donde son cosas que realmente no te esperas. Digo, a esta no hay que meterle tanto spoiler porque esta no tiene tanto tiempo y sí es como que mucho acerca de la nueva que acaba de salir. Pero hay momentos... No hay mucho que arruinar, pero bueno. Hay muchos momentos muy trascendentes donde César se comporta de cierta manera hace ciertas cosas, dice ciertas cosas que estremecen al público en general. Yo la primera vez que la vi... Y está esa escena en donde está en este refugio para chimpancés. Es estremecedor esa parte en donde él está en el centro. Y bueno, no se las cuento más, pero te estremece completamente. Y eso es una gran parte de esta película, que son cosas que no te esperas. Y también la que ya sigue cuando agarra a Malfoy. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos a suponer que es Malfoy antes de que le lanzara el hechizo y lo... matara, pero bueno, la escena del no que hace una referencia curiosamente a otra a una escena del planeta, a la escena de Charlton Heston, sí, en el planeta de los simios, que le dice, exacto, aleja tus asquerosas patas de mí, simio, y entonces asqueroso y sucio, sí, asqueroso y sucio, simio, y de pronto es cuando de pronto César dice su primera palabra y dices, ¡oh, habla! Híjole, eso no, es lo que sí quería quedar, pero todo bueno, sorprendido, sí, y entonces, pero eso sí. Ahí es en ese momento cuando de pronto dices, esta película realmente sí me convence, ¿no? Rise of the Planet of the Apes para muchos es la mejor, es para los más nuevos es la mejor película de la saga y para muchos es la segunda mejor película porque obviamente... Para mí es la segunda. Sí, porque va a ser... Para mí también es la segunda. Sí, supongo que, bueno, vamos a discutir cuál va a ser la mejor más adelante, pero supongo que están hablando de que es Planeta de los Simios, ¿no? Así es. Por supuesto. Sí. Claro. No, y ¿sabes qué es lo que me gustó de esta película de Revolución? Que tiene todavía esa esencia de ciencia ficción, no la pierde, la mantiene, y eso es lo que le hace falta tanto a la nueva, la verdad, como a las secuelas de la primera. Les hizo falta mucho esa esencia. Incluso de ciencia ficción. Tiene sus problemas, la primera de las nuevas está bastante decente. Pero lo que a mí más me gustó de Revolución es que le dieran un trasfondo un poco más realista que el que llegue un changuito del espacio. Pseudo realista. ¿No? yo creo que es mucho más realista que se cree un virus que modifique la estructura neuronal, por ejemplo. Ajá, y finalmente los simios se vuelvan inteligentes y los hombres pues, se mueran, ¿no? Uh-huh. Yo sí esperaba que llegara un changuito en traje de astronauta, la verdad. Pero qué decepción. Pero la verdad es de que esta película, pues sí, nos de pronto se hizo padre, se puso muy padre esta película. Sobre todo ya cuando ves realmente el gran trabajo de los efectos especiales. Claro, no fueron tampoco los mejores efectos especiales. Hay algunos que comentan que los changos se ven en ratos muy falsos. Pero vamos, para comparado contra lo que hizo Tim Burton o contra lo que habían hecho en las películas de los 60s, eso se veía bastante formidable, la verdad. Claro, no podemos decir que el Planeta de los Simios del 68 sea mala por los efectos, simplemente estamos hablando de un avance tecnológico que permitió hacer una película con una, así, con una imagen aún más realista de los simios, ¿no? Y aquí nos comenta en el chat Kanye West, que nos está visitando quién sabe de dónde, y nos dice que cuando el orangután y el gorila hacen ese equipo para derrotar a los humanos o para derrotar en esa batalla a los seres humanos, está muy, muy bien hecho, y esa es una parte... bastante curiosa, que no abusan de ese conflicto y de esa fuerza desmedida que pueden tener los simios, sino que lo usan en ciertos momentos muy específicos y no hay ese abuso de peleas y de acción, sino está precisamente puesto. Bien, bien. Y esto pues nos lleva de que el éxito de esta película nos lleva a la secuela del 2014, la cual se llama La Confrontación. Y que aquí se llamó Dawn of the Planet of the Apes, pues bueno, obviamente... El amanecer. El amanecer del planeta de los simios. Y pues, sin meter mucho spoiler, podemos decir que pues después de los eventos de la primera película, observamos que los simios ya tienen una comunidad, se puede decir, que cada vez está haciéndose más grande, y que los simios están tratando de sobrevivir. Ahora sí que, sin humanos que los estorben, se puede decir, cuando de pronto llegan los humanos y algunos llegan en son de paz queriendo tratar de ver una forma de resolver un problema con los simios, pero otros quieren acabar con los simios de plano, y así como los humanos quieren acabar con los simios, por otro lado también está algunos simios que quieren acabar con los humanos. Entonces es básicamente esa premisa, como que de pronto ahí sí, como comentaron, le faltó ciencia ficción a la película, pero la verdad es de que yo siento que la trama está muy bien elaborada, ¿no? No sé, así que, Alarcón, primero, pues tú viste la película en la función de prensa, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, poniendo un poquito en contexto, nos encontramos 10 años después de lo que vimos en la pasada entrega, en un mundo así totalmente devastado por esta epidemia, que recordarán que gracias a todos los eventos sucedidos de la liberación de esta, de este químico creado, se esparció por todo el mundo, algo que vimos al final de la pasada entrega, como ya nos dejaba algunas pistas de lo que veríamos en esta, y bueno, encontramos ya una sociedad liderada por el César, este chimpancé que se convirtió la guía para esta nueva sociedad de simios inteligentes, evolucionados, gracias a por la humanidad. Y bueno, la humanidad, lo poquito que queda, siguen ahí en Chicago, una pequeña comunidad sobreviviendo a duras penas con los recursos. Es San Francisco. San Francisco, ¿no? perdón. San Francisco, pero bueno, sobreviviendo con los pocos recursos que encuentran. Y bueno, llega un momento de cruce momento, ¿hasta qué punto puedo hablar? Yo voy a hablar de toda la película. Llega un momento en el que se confronta. Pero spoilers. sí, sin spoilers. Bueno, hasta donde les dejé la reseña, les comentaré. Llega el momento en que se tendrán que confrontar nuevamente, ¿no? Pero bueno, ya para no hablar tanto de detalles, es curioso ver cómo establecen las relaciones sociales que vemos con los simios. Es curioso ver a los gorilas, a los orangutanes, una sociedad similar a tal vez a una humanidad primitiva. Es divertida, ¿no? Incluso hasta chistosa por algunas reacciones sociales, ver cómo se comportan. Y bueno, llegan a volverse a encontrar con los humanos, y bueno, el mensaje es muy curioso, ¿no? Que César lo aprende como a la mala, y los humanos, de qué tan similares somos, a pesar de que luego unos se creen superiores a otros, ¿no? Pero es muy muy divertida. Incluso algunos durante la función de prensa hay escenas donde te ríes, ¿no? Pero te ríes no como burlándote, sino así. Es curioso ver de repente en las confrontaciones, y lo hemos visto esto no es spoiler, lo hemos visto en los diferentes teasers y así, a los chimpancés montando a caballo con metralletas, y no con una metralleta, con dos metralletas en mano. Pero a pesar de todo, creo que es una película entretenida, divertida, incluso entrañable por algunos momentos de como familiares, pero es muy, muy divertida. A algunos les llamará la atención de la falta de diálogos, pero aún así creo que la interpretación de por parte de estos actores que hicieron la captura de movimiento, creo que es bastante, bastante interesante. Y se la van a pasar bien, ¿eh? A mí me encantó, ya como conclusión, me encantó lo que están haciendo, el camino que sigue llevando esta franquicia. Yo no me imaginé que después de tantos años, y como lo hemos venido comentando, el que le darían el giro, lo adaptarían y lo volverían a hacer entretenido y interesante a los nuevos ojos, los nuevos personas que hoy en día ya no se sorprenden tanto. Pero bueno, yo creo que en conclusión sí la recomendaría. Si les encantó la primera, va a ser muy interesante para ellos ver qué es lo que sigue en esta historia, y sobre todo que nos deja con ganas de ver qué es lo que viene, si podrán vivir en armonía ambas especies. La batalla, ¿no? La batalla. Y quién sabe, porque sabemos cómo alargan las franquicias, pero como mencionan, a ver qué tal, ojalá termine bien, ¿no? Que cierren el círculo de una manera interesante, y que no sea como hemos venido platicando ahorita, como tan predecible o tan abusando de las pasadas entregas, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente yo pienso que yo concuerdo con Alarcón, la película es bastante entretenida. y vemos una historia que realmente, bueno, sabe mantener la continuidad en relación con la primera película, aunque aquí ya no es tanto ver la cuestión científica de ver qué tanto ha evolucionado el virus y todo esto, sino más bien la cuestión sociológica. Yo quiero hacer una contrarreseña, ¿no? Yo quiero hacer una contrarreseña de esta película, si me es permitido. Ok, ya habla. Yo tengo muchos problemas con esta película. La primera, creo que es una de las películas que está hecha como para sacar dinero así de una manera descarada, para empezar. Creo que vieron el potencial que tenía la primera cinta, la de Revolución, y dijeron, no, aquí está el pan, aquí está el dinero, vamos a sacar lo más que podamos y vamos a sacar 3 o 4 películas. Creo que esta película se resume simplemente en cómo los humanos van a intentar sobrevivir, o sea, la agonía de una raza dominante, peleas sumamente atractivas entre simios y humanos, y ya, no hay más. Creo que la parte más baja de esta película es la estructura de la trama, esa parte en donde aquí debes de llorar, y aquí te debes de enojar, y aquí te debes de sentir triste, y aquí esa parte está súper hecha para que explote en cierto momento. Ya te lo esperas, ya lo ves venir desde hace mucho tiempo antes de la película. Llega un punto en el que a mí se me hizo súper larga. Creo que es aburrida. Hasta cierto momento a mí me aburrió. Ya estaba así de, pues ya, ¿no? Sí, ya, pero que lleguen a lo siguiente. La están tachando de ciencia ficción cuando no tiene nada de ciencia ficción. O sea, hay que aclarar una cosa. La ciencia ficción está basada en cierto grado de aceptación con la ciencia. Sí, sí, sí. No, o sea, es por eso que gravedad no es ciencia ficción. Sí, en base a esos puntos, creo que esta cinta ya pierde completamente lo que es la ciencia ficción y nos vamos directamente a fantasía o a ficción o a acción como tal. Hay solamente un punto rescatable para mí de esta cinta y creo que es la capacidad actoral de este señor Andy Serkis y de Toby Kebbell, que es el que hizo a Koba, el simio que es como el que contrarresta el personaje principal, ¿no? Que le da ese punto de complejidad a la cinta. Pero fuera de esa actuación en cuanto al aspecto de captura de movimiento, todos los demás personajes están muertos. O sea, realmente no sale ninguno como a darle esa parte, esa esencia de que el ser humano sí debe de sobrevivir o debe de morir. No hay ninguno que realmente lo refleje. Todas las acciones se ven muy, muy tajantes. Yo creo que todo se refiere a lo que siente en ese momento, César. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con la actuación de los humanos, sino más bien el moralismo de César que no le permite decir destruyan a los humanos. Uh-huh. Sí. Y nada más un último punto rápido, que es la tecnología 3D que se usó para poder hacer esta película no es como la común que conocemos, ¿no? Que es esta pantalla verde en donde los personajes se ponen enfrente de la pantalla y atrás se refleja o podemos ver la animación en 3D. No, aquí lo que hicieron es llevar estos sensores de movimiento directamente a los bosques canadienses en Vancouver y manejarlo desde ahí. ¿Esto a qué nos da a entender? En un futuro estas pantallas verdes que conocemos tanto van a quedar obsoletas y este nuevo sistema de tecnología 3D va a ser la que va a llevar al futuro, al cine. Entonces, para mí, lo único valioso es la parte técnica de la cinta, la parte actoral de estos dos personajes y párale de contar. Ok. No, y de hecho yo siempre voy a tener cierto rencor contra la academia porque no pueden nominar a actores de motion capture a categorías de actuación por el simple hecho de que simplemente son una herramienta para animar a un personaje, ¿no? Así es como los considera la academia. Se les ofrece un Oscar a tecnología, creo, ¿no? Algo así. A efectos visuales, a lo mucho, efectos, ¿no? Visuales. O sea, por lo menos en el evento principal, ¿no? A los que hacen la animación y todo eso sí les dan lo que llaman los Oscar Geeks, que pues son un evento aparte y que se le dan a los que hacen avances tecnológicos en el desarrollo de cintas. Pero, por ejemplo, Andy Serkis, ¿cuántas veces incluso logró una nominación al Globo de Oro por Revolución? obviamente no ganó el premio, pero dices, oye, es que esa es una actuación, a pesar de que, pues sí, lo que estamos viendo es un simio en la pantalla, pero es Andy Serkis quien se está moviendo y le está dando voz al simio, ¿por qué él no? Es, claro. Él es el alma de César, ¿no? O sea, exacto. Sí vemos al simio enfrente, pero realmente el alma del personaje, esta complejidad que ya tiene de matices entre padre, líder, estratega, visionario, todo eso, es de Andy Serkis. Yo creo que debemos preguntarnos el grado de cómo nos convence, ¿no? El actor, para saber si realmente está actuando o son solamente todos estos avances visuales los que están ofreciendo una ayuda al actor. Entonces, exacto, al final lo que vemos es que realmente todos los papeles en donde ha estado Andy Serkis, pues los ha hecho muy bien. Por ejemplo, Gollum es excelente personaje. Y dos Óscares seguidos en efectos visuales a causa de eso, principalmente sobre todo en las dos torres, ¿no? Pero sin embargo nunca vas a poder dar un reconocimiento individual a Andy Serkis, ¿por qué? Porque él es simplemente el actor detrás del personaje, pero nunca va a ser el personaje nunca lo vas a premiar porque no existe. ¿Tú le compras que es un chango? ¿A Andy Serkis? Ajá. Posiblemente, o sea, si algún día nos dieran la chance de ver la película sin los efectos visuales, seguramente vamos a decir, pues como que no, ¿verdad? Pero yo vi, por ejemplo, fotografías de los actores que hicieron las animaciones de César, de Cova, de Mauricios y de otros changos, y de pronto les ves las caras y todo y dices, hasta esos efectos, esas expresiones sí, faciales las capturaron. Es que ya es esa parte de la tecnología que les comentaba del 3D ahora llevado a las locaciones como tal, en donde ya los personajes ya tienen los sensores y ya las expresiones ya se ven. Y ahorita nos estamos centrando mucho en Andy Serkis, pero también hay que voltear a ver a Toby Kebbell, que es el que hace a Koba. Y que increíble, nadie, absolutamente nadie lo está realmente volteando a ver ni diciendo lo bien que lo hace. Y está al nivel de Serkis. Y hay dos escenas, hay una escena donde sí te quedas tú, wow. Muy fuerte, ¿no? Sí. Yo imagino cuál, la de cuando está jugando con el simio, los guardias. No mata simio. Sí, y hasta ahí dejémoslo, porque si no, eso sí les rompemos. Oigan, también otro elemento interesante, y que no sé si era parte de lo que buscaba el director o en el guión de la película, como de que te pusieras de parte de los chimpancés, ¿no? De los simios, humanos, no. Incluso hasta me caían gordos, por ciertas situaciones, pero no sé si era parte de esto, pero yo me sentí muy, me iba del lado de ellos, no me iba como del lado de la humanidad, así como que a veces te pones a pensar de realmente la humanidad es la que es un mal innecesario en el planeta y, pero bueno, luego llega lo que les comenté hace rato, lo del mensaje de que tal vez no somos tan humanos, diferentes. Yo creo que, perdón, Traf, vas. Yo creo que eso es algo que la verdad cuando de pronto vas viendo cómo se van desenvolviendo los personajes, tanto humanos como simios, en el caso de los simios sí te hacen ver bien esa similitud, ¿no? Que de pronto te quiere revelar el guión, pero del lado de los humanos de pronto es bien difícil de entender por qué los personajes tienen cierto sentimiento de aversión o un sentimiento de confianza hacia los simios, ¿no? Les cuesta trabajo fundamentarlo, sobre todo en el personaje de Gary Oldman, que yo creo que es uno de los papeles más intrascendentes que ha hecho. Sí. Realmente dices, bueno, es un hombre que va que es capaz de destruir todo San Francisco con tal de fregarse a los simios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Realmente sí, nomás sí, lo ves unos 5 o 10 segundos, ¿no? En pantalla y fuera de eso pues ya no, o sea, es el odio, pero es un odio injustificado. No, y medio te lo quieren explicar con unas fotitos ahí que no tienen ni sentido ni pies ni cabeza. Además, ¿por qué voy a morir yo, no? ¿Por qué voy a morir yo y sacrificarme por mi odio? Sí, exactamente. Cosas que de pronto no están bien aterrizadas en el caso de los humanos, y ese ha sido como que el problema últimamente de las películas con personajes animados, ¿no? Que los personajes animados se roban la película y los humanos como que ya parecen más un decorado y empiezan a fallar en sus actuaciones, como diciendo, al cabo que ni me van a ver. y eso ya no me está gustando, ¿no? Digo, Gary Oldman es un... Sí. También como que quedó a deber bastante la película, pero en especial en un giro que diera así el golpe contundente en favor de los simios, así en contra de los humanos. Y creo que esa parte va por el hecho de que en esta cinta quisieron que no estuvieras del lado o de los humanos o de los simios, sino que te fueras por en medio y vieras la perspectiva de ambos, en contrario de la de Revolución, que ahí sí estabas completamente con César y con los simios, porque la humanidad era casi casi una porquería, y en esta como que te quieren dar esa línea en medio, pero no le sale, o sea, no te alcanzan a encontrar. No, sigues empatizando con los simios. Sí. Pero la idea es la otra, pero no, como que no termina de cuajar bien el porqué y el cómo. Muy bien, muy bien. Y pues yo creo que, pues bueno, no sé si tengan ahí alguna otra cosa que quieran comentar de la película. La verdad es de que, así como comentas que sí, la película en rato sí puede ser aburrida o lenta para algunos, para otros puede ser entretenida, divertida. Ya me gustó mucho el toque sociológico que le van poniendo a la comunidad de los simios, que de pronto tú te quedas tú, wow, no, sí se está armando una estructura, hay educación en cierto modo, obviamente no se van a poner a hacer una educación tipo universitaria, pero por lo menos están haciendo sus esfuerzos, ves que cómo se estructuran en familias y cómo están tratando incluso de sobrevivir al medio en el que viven, ¿no? Porque pues obviamente no es un paraíso donde viven y pues obviamente tienen que hacer el esfuerzo por sobrevivir, ¿no? Y claro, a mí me hubiera gustado más ver un poco la estructura de la sociedad humana que quedaba, ¿no? De ver cómo trataban de sobrevivir y cosas así, pero eso nos lo muestran así como de pasadita y luego a los trancazos, ¿no? Y eso pues sí, como que hubiera sido interesante ver también qué onda con los humanos, ¿no? Yo creo que aquí va el punto de no les alcanzó esta película como para demostrar todo lo que querían dar a entender. Creo que hay algunos puntos, como les comentaba, en donde está muy forzado el hecho de aquí te debes de conmover, aquí vas a estar triste, aquí te vas a enojar. Y vamos a darle todo. Yo creo que los directores o los directivos o toda esta gente le preguntó a la gente y le dijo, oye, ¿qué te gustó de la película? Ah, no, pues cuando César abraza al personaje de James Franco. ¿Y a ti? No, pues la pelea entre los simios. ¿Y a ti? No, pues cuando César agarra herramientas. Y aquí fue, eso es lo que le gustó a la gente, vamos a meterlo y ya como quede. Por cierto, hay un dato curioso, tengo entendido que el personaje, Koba, se llama el simio rival, ¿no? Ajá, sí, Koba. Sí. Koba viene, curiosamente, es un apodo que le daban a Stalin, al dictador de la Unión Soviética. Ese era su apodo. Entonces, si no sabes ese dato curioso, te vas a la película y te quedas, ¡ah! ¿Por qué Koba es tan malo, no? Y cuando ya tienes ese dato curioso, Koba, así le decían a Stalin, no, pues con razón. No, pero ya es como buscarle tres pies al gato con sí, eso. Sí. Aparte, tintes políticos. Sí, yo creo que hay una parte bien importante que no hemos comentado. Para la gente que no ha podido ver la primerita película del Planeta de los Simios, esta película va a ser muy buena, y muy buenos efectos, y van a llorar y se van a enojar y todo esto. Para la gente que llevamos una idea de lo que fueron las primeras películas y cómo se refleja la ciencia ficción, carece de muchas cosas, y ese es el punto importante de si va a haber una tercera parte o no, que probablemente sí la haya. No, sí, sí la va a haber. Sí, de hecho, ya está anunciada. Yo en lo personal considero que no me pareció mala. Sí siento que llega a ser predecible hacia la mitad y el final. Y pues, finalmente considero que está entretenida, tiene muy buenos efectos. Tienes a Gary Oldman, no está fácil que el tipo haga un mal papel. Los personajes humanos como que te llegan a caer bien. Y encuentro interesante la dirección con la que quieren llevar a la franquicia hacia el final, porque algo que es interesante es cómo inicia la película. Un close-up de los ojos de los simios. Y la manera en la que termina, esto realmente no es un spoiler, así que tranquilos. Y al final termina exactamente con la misma escena de un close-up a la cara del simio, pero la diferencia es que ahora el simio tiene ojos de humano. Y creo que ahí te fuiste con... Ahí lo que te intentan demostrar es como el gen que ya tiene César, que muestran en la primera película. No, sigue escuchando. ¿Qué pasa si lo que quieren hacer... Esta es pura especulación. Es que cuando hagan cuando sigan avanzando las películas, se terminan volviendo humanos los simios. Como si fuera Animal Farm. Chan, chan, chan. Pues habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, aparte, es más de que hagan el remake de la original y regresen los humanos y se queden así como si nada. pero que noten como unas extrañas diferencias y al final su revelación sea de que estas cosas en realidad son descendientes de simios, y es como de ¡ah, qué demonios! O sea, a lo mejor pudiera manejarse lo que son, tomando en cuenta la primera parte, el viaje que hicieron los astronautas a Marte y que no han regresado y demás, pues ya tomar en cuenta que pudieran pasar alguna especie de agujero de gusano, ellos no envejecen, pero llegan al planeta y encuentran simios ya más evolucionados. Pues probable, es probable. Y la verdad es que y sí, cuando lleguen, los arresten simios policías. Ojalá que no. No, ojalá, así que no. Ya, pues ya sabes que va a estar al nivel. Si eso pasa, ya no me gustaría. Ya no me gustaría, ya sufrí mucho en el 2001. Yo tengo la corazonada de que se van, que a lo mejor, o sea, digo a lo mejor, se van por esa dirección. No, es que se ve muy probable, es una idea muy congruente de que continúen con esa gama de, pues ahora la sociedad evoluciona lo mismo y unos humanos van a regresar, pero ya como que sería regresarte al inicio y no sé si ahí ya pueda cuadrar como tal, o sea, para llamar la atención, obviamente en la cinta pues la van a hacer que cuadre a fuerzas, pero ya sí, para la emoción de la gente ya no creo que vaya a ser el impacto de las primeras. Probablemente. No, ahora que no lo van a poder superar porque están contando la historia en orden cronológico. Sí. No, pues habrá que ver cuál es el resultado final y pues yo creo que pues ahora sí que cada quien va a colocar la película como así en su top del planeta de los simios, la va a colocar en la posición que uno quisiera. Yo la verdad yo la estoy poniendo en un tercer lugar. Así que definitivamente detrás de Rise of the Planet of the Apes y obviamente atrás de Planet of the Apes, la primera película, porque bueno, la primera película fue la que sentó las bases, tiene muy buen acomodo con lo de la ciencia ficción y claro, es la más icónica de todas, ¿no? Y obviamente Rise of the Planet of the Apes es uno de los un gran reboot para la serie. Y esta película pues es entretenida y pues en rato sí supera a las demás películas que ha habido de la saga, aunque pues sí le como que falta algo para que hubiera sido mejor que las otras dos películas, pero habrá que ver cómo queda la tercera película, porque yo creo que si algunos sí la vamos a esperar, ya sea por el morbo de ver qué tan mona queda la película. Sí. O por el morbo de ver qué tan mal queda, ¿no? Entonces, habrá que esperar, creo que 2 o 3 años para... No, porque mira, la vemos, sabemos que está malísima, y en 10 años que vuelvan a sacar otra vez, nos vamos a estar quejando como en la de Tim Burton, entonces mejor... No, yo tengo esperanza de que sea una tercera parte ya para finalizar, ¿no? Sí, y que pues por lo menos sienta presente para decir, entre Rise of the Planet and Dawn of the Planet of the Apes y Planet of the Apes está esta película que siente que cierra todos los cabos sueltos, ¿no? Ojalá. Sí. Que eso es lo que todo el mundo espera. Y ya pues ya no tengo fe en los simios. Ya. En fin, pues no sé, ¿alguna conclusión que quieran aportar a este tema, muchachos? No confíen en los simios. No confíen en los simios. Que la franquicia del planeta de los simios es la historia de Hollywood en todas esas películas. Todo bueno que han hecho, todo malo que han hecho y todo lo que está en medio. Uh-huh. Así es. Y siento que mientras siga habiendo interés, vamos a seguir viendo más películas de esta franquicia. Y que nada más vean la primera y la de Revolución y ya con eso estarían bien, no se preocupen. Y si les interesa también la segunda, porque sí, digo, no es realmente no es mala, pero bueno, no, la primera es la que sí. Creo que también es un gran ejemplo para muchas compañías que se han arriesgado a hacer como este tipo de reboots o de traer franquicias que en su momento tuvieron un gran impacto o han sido como icónicas en la industria. Por ejemplo, ahorita hemos visto infinidad y siguen llegando muchas películas de este tipo. Vimos la de Robocop, viene la de Mad Max, que no sabemos qué tal va a estar, pero que no necesariamente tienen que mostrar lo mismo, la misma historia, tal, los mismos personajes, sino pueden retomar la franquicia desde algún otro punto y echándole un poquito de sesos y crear una nueva historia, un nuevo guión y renovar la franquicia, ¿no? Y sin quemar lo que se vio en su momento. Hablando de Mad Max, ese trailer. Oh, Dios. Sí, la verdad es de que vamos a platicar mucho de este trailer la próxima semana. De hecho, ahí vamos a preparar un especial. Bueno, vamos a platicar obviamente de la película que se va a estrenar la próxima semana, que va a estar bastante buena, pero vamos a platicar sobre todo de las notas del cómic, de la Comic-Con. Sí. La verdad es que esa convención, pues, tuvo noticias muy interesantes, aunque no la sentí tan buena como otros años. Algo faltó, pero... Es que, sí, bueno, ya hablaremos. ¿O será que acaso los estudios son tan cerrados de que, oye, dices, ok, en un bueno, ya platicaremos después de eso, de que, por ejemplo, en un E3 puedes estar viendo en vivo todos los avances que tienen las compañías de videojuegos para Navidad, y en la Comic-Con te ponen escenas y cada vez que alguien las quiere poner en YouTube, a sabiendas de que es algo que se necesita saber, que la gente que está fuera de Comic-Con tiene que saberlo, los estudios dicen, ¡no! Y lo quitan. Dices, no, ¡no! Así, pues así no se vale, pero bueno, eso lo vamos a platicar la próxima semana. Va a estar bastante interesante esto de la Comic-Con. Pero pues por ahora, pues vamos a darle cierre al tema. Yo nomás voy a concluir. La verdad es de que, como comentó Aldo, el planeta de los simios ha sido un reflejo de lo que ha hecho Hollywood desde los 60s hasta la fecha, de ver cómo... Desde siempre. De ver cómo, de aprovechar los recursos que se tienen a la mano para hacer una cinta, a veces con buenos resultados, a veces con resultados funestos. Y pues, obviamente, pues, si ustedes les gustan, tienen interés por seguir esto del planeta de los simios, pues como dijo el buen Christian, hay dos películas básicas, ¿no? Que son Rise of the Planet of the Apes y la clásica del 68, que es Planet of the Apes. De ahí pueden decir si quieren seguir viendo las otras películas o esperar y ver esta secuela, o esperar a que salga la otra gran película, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar por la paz el tema del planeta de los simios y vamos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues son básicamente cuatro cintas, aunque seguramente nomás vamos a estar hablando de una con mucha razón. A ver, señores, solamente hay una y ya saben cuál es. No es cierto. No, es cierto. Una de las películas más hypeadas. Una de las películas más hypeadas. Sí, la con tanta publicidad que es como de que sí. si falla vamos a dejar de ver películas de superhéroes, me cae. Tomen el granero. Así que sí. Tomen el granero. Así que están advertidos, si no vemos más películas es porque no les dieron su dinero. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Ya hay películas hasta el 2020, creo, 30 o 40. Entonces, no, ¿de sí, qué vas a ver superhéroes? Vas a ver superhéroes. Hagas que las cancelen todas, digo. No, pero es que sí, Marvel sí está empezando a arriesgarse demasiado, y eso es algo que en la Comic-Con se reflejó, y lo vamos a platicar la próxima semana, de que ya como que el interés por las películas de basadas en cómics ya está empezando ahora sí, a disminuir. Sí, ya está empezando a disminuir, ¿por qué? Porque ya como que siento que ya lo mismo que le pasó a algunas franquicias de videojuegos están empezando a ser medio sobreexplotadas, ¿no? Y tengo la teoría de que sí se pierde el interés por completo, las de videojuegos bien podrían retomar ese lugar, si la de Warcraft y The Last of Us se vuelven exitosas. O Uncharted también. Yo le tengo más esperanza de The Last of Us, porque tiene más potencial por el guión. Sí. Aunque no sé qué tanto me gustaría empezar a ver películas de videojuegos en el cine. Bueno, eso lo vamos a platicar con más calma la próxima semana. Y bueno, los estrenos. Primero tenemos Guardianes de la Galaxia, que ya lo hemos platicado. Estas son las aventuras de un chavo llamado Peter Quill, el cual pues es un cazarrecompensas llamado que se hace llamar Star-Lord, y se ve obligado a enfrentar una amenaza para el universo uniendo a un grupo de delincuentes. Uno que se llama Drax el Destructor, está Gamora, está un mapache extraterrestre llamado Rocket Raccoon, y Groot, que es una planta gigantesca que solo dice soy Groot. Yo soy Groot, más bien. Y pues vemos un elenco que pues se puede decir que no se oye tan destacado, pero bueno, estamos hablando de ahí de que está las voces de Bradley Cooper, está la voz de Vin Diesel, está Zoe Saldaña, está Glenn Close en un papel secundario y también está Benicio del Toro en otro de esos personajes secundarios. Dices, ya se está hablando mucho de que la película pues está tomando un lado de Marvel que no se haya tomado acá de las aventuras espaciales, y con un grupo que casi no vende cómics. Entonces es una apuesta que Marvel está haciendo y que vamos a ver qué tal sale, ¿no? Hay otras tres películas, está una que se llama Juntos, pero no tanto, que es una película protagonizada por Michael Douglas y Diane Keaton. Es el nombre. Sí, sobre un gruñón agente de bienes raíces que le pide ayuda a una vecina que lo odia a más no poder para que le ayude a cuidar a una nieta que él no conocía, ¿no? Está Minúsculos, que es una cinta francesa animada por computadora que nos cuenta la guerra que hay entre dos colonias de hormigas por una caja de azúcar que queda olvidada en un picnic. Okay. Y finalmente toma en El Granero, una película que ganó el premio Maguey en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, claro, que pues es una película de, pues así que, de temática sobre la homosexualidad. Un chavo que se llama Tom, que de pronto viaja al pueblo de su pareja que murió recientemente, pero que nadie sabe de dicha relación. Entonces ya se imaginarán los resultados. Así que pues bueno, son estas las cuatro películas que vamos a tener el próximo fin de semana. Curiosamente Guardianes de la Galaxia se estrena hasta el viernes, las otras tres se estrenan el jueves. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos en los estrenos. Y pues no sé, ¿hay algún comentario rápido que quieran hacer al respecto? Bueno, ya los dimos, ¿verdad? Bueno, pues que se chuten todas las películas del Planeta de los Simios, y pues ya decidirán cuál es la más mejor y cuál les cuadra más. Así es, ay, se nos olvidó la de Tim Burton. No, Tim Burton, no lo vean, por favor. No, sí, no, no van a poder hacer referencias de la película. Ok, bueno, pues vamos ahora sí pues a despedirnos aquí del programa. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, espero que les haya encantado este programa. Vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver qué les pareció este podcast. Ojalá que nos manden sus comentarios aquí a los diferentes medios de contacto que tenemos. Nuestro correo electrónico, que es cine@resetmx.com. Nuestras redes sociales, tenemos reset.tv en Facebook. En Twitter es @resetmx. Y en Google Plus es resetmx. Y bueno, vamos a despedir a la gente que estuvo aquí conmigo en el chat. Primero que nada, pues tenemos aquí pues a nuestros invitados. Primero que nada, muchísimas gracias a la cual por habernos acompañado esta noche. Sí, no, gracias, bro, a ti por la convocatoria, estuvo bastante divertido. Ya vi que los de Cinemás son bastante intensitos, pero muy divertidos. Y pues bueno, les recomiendo, siempre chequen, nosotros solo damos nuestro punto de vista, nuestro humilde punto de vista, y chequen ustedes las películas, ojalá siempre elijan con sabiduría y entreténganse. Recuerden que esto es que es solamente un entretenimiento que luego nos llega a encantar demasiado, ¿no? Y pues bueno, también hay como ya ni comenté acerca de los de estas películas de Marvel. Por ahí luego ando metido en el medio y he visto como pequeños adelantos y ay, me molesta por estar ahí y no poder platicar al respecto. Pero vale la pena, y siempre ese consejo, ¿no? Que chequen por ustedes mismos, ¿no? Y no solamente en el cine, sino en todos los medios, consuman y ya ustedes saquen sus propios criterios. Y pues bueno, ya saben, nos escuchamos el jueves, todos los jueves aquí a través de Reset en el Push Start. Un invitado muy distinto cada semana, periodistas, actores, ilustradores, gente de medios digitales, de todo un poco. Y pues bueno, los invito a que nos acompañen 10:30 de la noche en una plática amena en la Velada Gamer. Y pues bueno, gracias Trapsan, a mis colegas, un fuerte abrazo y que estén bien, chicos. Muy bien, pues gracias al Arjual, pues esperemos tenerte otra vez en alguna otra ocasión. Y bueno, también agradecerle aquí al buen Aldo que también nos haya acompañado esta noche. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación. Y como siempre es un gusto estar aquí en Cinemás y dar las opiniones sobre el cine. Muy bien, pues estamos pues ojalá pues puedas volver en alguna otra ocasión. Ya pues vamos a ver en alguna otra oportunidad que tengamos. Y bueno, pues también despedirnos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden conectarse justo a las 10 de la noche para escucharnos a todos nosotros. Y bueno, ya les traeremos alguna que otra revisión, sobre todo Guardianes, ¿no? Hay que verla. Uh-huh. Así es. Y bueno, también vamos a despedirnos del buen Cristian, que pues ahora sí estuvo muy intenso esta noche. Es que las películas de ciencia ficción las adoro, entonces esta que la tomen así, pero bueno, ya terminemos con eso. Banda, muchas gracias por habernos acompañado, espero que realmente les haya gustado este programa, a mí me fascinó, entonces espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando la próxima semana aquí en el Cinemás. Y por último, el buen Submarco, pues Marco, gracias como siempre. Pues igualmente, gracias por habernos acompañado, gracias Aldo y al Arjual, qué bueno que estuvieron por aquí, igual los esperamos para la próxima, igual a nuestros seguidores de el chat y demás redes que tenemos aquí, saludos a los que estuvieron a través de Twitter y Facebook, y pues pasen buena noche y en poquito ya tendrán disponible el recalentado, también M. Medina, que no alcanzó a escuchar el cierre, pero pues ya lo escuchará después. Pues buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, muy bien. Y bueno, en cuanto al chat, pues bueno, andamos viendo aquí que Indigo es dice, ¿se acuerdan de Gatúbela y Daredevil? No queremos acordarnos. No, por favor, no. No, si el futuro no les hemos hecho nada malo, por favor. No, por favor. Ahí dice Atom Seca y el genial Groot. Sí, yo soy Groot. No, eso va a ser, vamos a ver qué tan bien hace Vin Diesel su yo soy Groot. Yo creo que le va a salir bien, ¿eh? Tiene todo el físico y la actitud. Dice, ¿no? Sí. Tiene que decirla de muchas maneras, que eso es lo divertido de Groot. Y casi dices, ¡él es Groot! Sí. Como en la caricatura de Spider-Man. ¿Cómo me dio risa esas escenas? Y dice que Kanye West, que ya, pues, más películas tipo Dragon Ball, no quiero ver películas de Dragon Ball, please. No, dice, me gustaría que estudios norteamericanos inyectaran dinero a los estudios japoneses para que lanzaran películas con el presupuesto típico de Hollywood. No, pues, ojalá así fuera. Eso estaría cool, pero el problema es que la industria del cine en Japón está peor que la industria del cine en México. Sí, es completamente diferente, por ejemplo, en Japón. Así se las pongo. Así Japón, que, se hacen para Japón. ¿No? Es más fácil hacer animes que películas en Japón. Sí, de hecho, las películas más taquilladas en Japón han sido de este año han sido animes, excepto por el detalle que Frozen ha sido la que se ha llevado. Frozen, es lo que te iba a decir. Sí. Let it go. Es más fácil hacer películas aquí en México, así de mal están en Japón. Sí, no, pero ahorita que decían el dato, yo estaba viendo las películas más taquilladas del año y quitando a Frozen, que obviamente ha arrasado la taquilla ya, pues la película más taquillada creo que fue la de Se Levanta el Viento, curiosamente es la película más taquillada que ahorita tiene Japón, y es anime, y ves la lista, y ves puros animes en la lista, está la de Doraemon, sí. Ahí hay otra película basada en anime de... ¿Cómo se llama? ¿Naruto? Sí. Es una historia que de Wind Rises aún no haya logrado recaudar el presupuesto que tuvo, a pesar de que fue muy exitosa. Sí, ¿y cuántas películas live action? Pues todas son extranjeras, o sea, no hay una película live action en Japón que venda tanto. O sea, Los tiempos de Kurosawa y de Kitano ya murieron. Pues, o más bien esos directores se terminan yendo a Occidente, porque pues ya no tienen el lugar. Bueno, Kurosawa ya murió, así que se puede ir a los y Kitano pues es más feliz haciendo comedias. Bueno, pues sí. Bueno, vamos a, entonces, ya con esto vamos a despedir a la gente del chat. Ahí para que vean que sí, estamos ahí de pronto a veces atentos al chat. Bueno, queremos y muchos. Sí los queremos. Sí, nos están sus comentarios. Pero es que a veces las discusiones se ponen tan buenas que de pronto se nos olvidamos de ustedes y eso es muy triste. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por seguir hablando de esto. Y bueno, pues primero que nada, pues un saludo a Alex Wayne, a Tom CK que puso en Twitter. Mi conclusión es que los simios policías montando caballos con metralleta rifan. BitGeek. Deus Dinero, el abuelo Kraken, Manuel CGC, Miklante Cutli, ese submarco, y un saludo a Medina, que seguramente nos escucha en el recalentado ya al final, y ojalá que pues, ahora sí que pues una disculpa porque no pudimos resolver tu pregunta a tiempo, pero seguramente ya la escuchaste, ¿no? Pues ya con esto pues nos vamos a despedir. Mi nombre es Juan Carlos, pues antes que nada recordarles nuestros otros programas. Ya les dijo el Arjual que el jueves a las 10:30 él está en el Push Start. El mismo día Chris a las 9 de la noche está con el 9 Bits. Mañana tenemos lonchecito. Vamos a ver de qué nos hablan mañana. Lonches, sí. No se lo pierdan. Yo no voy a poder estar, pero igual disfrútenlo. Sí. Y claro, todos los lunes tenemos el flashback, como siempre, dos juegos distintos de épocas pasadas, recordarlos y decir por qué nos gustaron o por qué nos quedamos con la cara de guada al jugarlo, ¿no? Bueno, pues con esto pues ya me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Esto fue el Cinemás número 104, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.